En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Haz una moratoria de los malos pensamientos, déjalos para después, no entiendo la desunión. De esto que estamos viviendo, tiene que quedar, porque es lo que nos va a hacer fuertes, la parte de la unión. No hay tiempo ni espacio para grises, el mundo se ve negro. Negra es la realidad, pero sí, hay grises, y a esos grises tenemos que agarrarnos para hacernos cada día más claros. Tú y todos estamos en la batalla. No sé qué vamos a ganar, pero sé que vamos a conquistar al de al lado. Eso es lo más importante que ahora soñamos. Es el tiempo en el que las líneas descendentes se convierten en ascendentes, en el que las rectas, como precipicios, se convierten en curvas. Vamos a cambiar el vamos en un quizá. Y es que el quizá de hoy posiblemente se convierta mañana en la victoria. No es el tiempo de discutir. El 99,9% de la gente quiere el bien de todos. No hay que dar portazos ni zascas. No ganará el más fuerte. Esta no es una guerra. Aquí no hay armas. La salida es hacia adentro. Y después de salir, pero solo después de salir, tirémonos los trastos a la cabeza. La cuarentena ha llegado a su día 14. Tenemos el tiempo para pasarlo mal o para pasar tiempo para ganar y hacerlo y ayudarnos a hacerlo, y nosotros lo hacemos con vosotros aquí en La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Miguel Jurado está en la parte técnica, Javier Sevillano en producción y redacción, Silvia Casasola en la codirección desde ahora mismo. Y estamos hoy hasta las 4 o las 5 de la madrugada. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y es que lo he dicho bien, estamos hasta las 5 de la madrugada. La Rosa de los Vientos esta noche de 12 a 5 de la madrada. Tiene truco. Tiene truco de magia, ahora lo contamos. Desde las 12 a las 5 de la madrugada, con una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y como os decimos, una noche diferente, una noche en la que a las 2 serán las 3. A las 2 serán las 3, sí, por eso estamos hasta las 5. A las 5 nuevas, nos comemos una hora. 2 a 3 no existen. Insistimos, repetimos, a las 2 serán las 3. Y hemos preparado para esta noche 1000 contenidos que tenemos en La Rosa de los Vientos, que tenemos en la sintonía de Onda Cero. Vamos a empezar hablando de psicología con una de las personas más positivas y más extraordinarias que conocemos. Sabe muchísimo, él es, ha estado en nuestros micrófonos en alguna ocasión, lo habéis celebrado y lo celebramos esta noche también con nosotros, Javier Ackerman. Y vamos a hablar también esta noche, esta madrugada, de criptografía y de secretos, de cifrar y esconder secretos, y de una historia de malos que nos va a contar aquí la persona que más sabe de espionaje. Se acaba de marchar una persona que ha estado absolutamente en todo, en todos los episodios históricos de este último medio siglo en España. Nos lo va a contar Fernando Rueda y nos lo va a contar, por supuesto, en materia reservada. Y en Mundo Bizarro nos vamos hasta las Azores, a un paraíso lejano, a un paraíso perdido, naturaleza exuberante, turismo sostenible. Las Azores esta noche en Mundo Bizarro. Y Eureka, los genios y la inteligencia, Comado Martínez y Callejón. El cine, dentro del cine. El cine que habla del cine y una película. La película de la pandemia. La película española más vista en todo el mundo. Perdón, la película más vista en todo el mundo ahora mismo en internet. La película más vista en todo el mundo es española. Se titula El Hoyo. Y va a estar en nuestro programa una de las escritoras que más nos gustan. Va a estar en nuestro programa Leila Guerreiro. y señales del fin del mundo, el clima y otros efectos de lo que está pasando en el mundo. Un tercio del mundo está reunido con su soledad. ¿Cómo afecta y cómo está afectando esto al planeta? Lo contaremos en Señales del Fin del Mundo. Nos lo contará Javier Sevillano. Y por supuesto, Onda Cero se está informando de todo lo que está pasando. Terrible lo que está pasando, casi 6.000 víctimas. El último recuento, la última cifra oficial nos habla de 5.868 muertos, fallecidos por culpa, por cuestión del coronavirus. Onda Cero os está contando toda la información. Y toda la actualidad la tenéis en la página web ondacero.es. Insistimos y os recordamos una vez más, a las 2 serán las 3, hay cambio de hora, mañana va a anochecer algo más tarde y esta noche a las 2 serán las 3, la magia se hace realidad. Lo dicho, vamos a intentar demostrar que se puede y se debe hablar de esto porque no se ha cerrado el grifo de los temas. Y un recordatorio importantísimo. El primer invitado de este año, nuestro padrino en La Rosa de los Vientos, fue Dani Rovira, que anunció hace tan solo unas horas que tiene cáncer, que tiene linfoma de Hodgkin. Todo el equipo, todos en nosotros, todos en vosotros, le deseamos lo mejor. Gente como él es la que hace bien al mundo, la que hace grande la existencia de muchos. Gracias por estar ahí con nosotros y gracias por existir. Gracias por estar con nosotros, Dani Rovira. Te queremos y te deseamos lo mejor. Tú nos sanaste con tus palabras y vamos a intentar devolverte lo mucho y bueno que has hecho al mundo. Antes de ti. Y muchas cosas además que os vamos a comentar esta noche en La Rosa de los Vientos. Concurso personaje oculto de esta noche, pero además en 6 viejas a sola os ofrece unos datos importantes sobre el premio de historia Juan Antonio Cebrián. Así que abrir la agenda y apuntad, ¿qué tienen que apuntar? Pues mira, lo primero, quiero también mandarle un cariño súper afectuoso a Dani y decirle que recuerde que tenemos esa pequeña cita que comentamos de vernos en el estudio. Así que después de todo este lío que estamos viviendo todos y su particular calvario, pues esperamos y esperemos que cuando todo esto acabe podamos cumplir esa cita que teníamos prevista. ¿No te parece, Bruno, con él? Por y que venga que aquí sí. Sería, vamos, una noticia estupenda. Ya estaría todo normalizado. Y efectivamente, tengo que comentaros que, bueno, ya está publicado en las bases, en eventos, en Facebook de la asociación, en la página de la asociación juanantoniocebrian.com también, y que tenemos ya en marcha ese premio internacional de divulgación histórica que hacemos cada año. Esta edición va a ser muy especial. Es la 10ª edición, número redondo. Y vamos a intentar hacer un esfuerzo para que sea un evento fantástico y sobre todo con las circunstancias que estamos viviendo todos en estos días. Bueno, comentaros. Tanto el Ayuntamiento de Crevillén como la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, Grupo Nercop, están apoyando este premio. Crevillén sigue apostando por la cultura y os animamos a todos, incluso ahora con estas circunstancias en las que estamos confinados, tenemos un poquito más de tiempo y más creativos a la hora de escribir, investigar y hacer vuestro texto que tenéis ahí soñado de divulgación histórica, pues qué mejor momento para desarrollarlo y participar en este concurso estupendo que ya va por su 10ª edición. Quienes queráis optar a este premio internacional, tenéis que enviar al apartado número 8 de Madrid, al 28290 de Las Matas, en Madrid. Ahí tenéis que coger y enviar vuestros manuscritos. Están todas las bases, como ya os he comentado, publicadas para que tengáis toda la información de cómo tenéis que realizarlo. Pero bueno, además vamos a tener una novedad. Esta novedad es que si esto se prolonga y tenéis la posibilidad de enviar vuestro manuscrito, que no sea a través de correos, porque no os podáis acercar a la oficina de correos, porque siga todo cerrado, pues lo podéis hacer a través del correo de la asociación, enviarlo en PDF, os damos esa facilidad. El correo es contacto@asociacionjuanantoniocebrian.com. Estará también las bases, porque ya os digo que es una novedad, nunca hemos recibido los manuscritos a través del correo, pero con las circunstancias que estamos viviendo en estos días, pues os damos esta opción. El último manuscrito, la última fecha para recibir los manuscritos es el 19 de junio. Creemos que da tiempo, ¿de acuerdo? Con lo cual, en principio, no cambiamos fechas. Y el fallo, que ya se supone que estará todo el coronavirus solucionado, por lo menos normalizado, será el 10 de julio en Madrid, ¿de acuerdo? Así que nada, mucho ánimo a todos y os animo a que escribáis y que participéis en este estupendo y maravilloso concurso literario, certamen literario. Y ahora vamos con el concurso. Esta noche la cosa va de musas, ¿eh? Son estos días inciertos, las musas tienen muchísimo trabajo, la creatividad y, claro, el arte, surgen estas situaciones críticas como las que estamos viviendo. Así que tenéis que adivinar qué musas de las que os vamos a decir es la protagonista de esta noche. Y aquí va la primera pista. ¿De qué musa estoy hablando? Si se la representa como una joven bella y risueña y su padre era Zeus, las musas son Melpóneme, Clío y Thalía. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos si escribís en Twitter, pues decirnos cuál es vuestra opción. Y muchísima suerte a todos. Las 12 y 14, continuamos. Esto es La Rosa de los Vientos. Vamos con nuestros temas. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo. Voy a ser yo. Qué suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero. Vivimos tiempos que no imaginábamos, algo distópicos, sí, pero no son de novela, sino que son reales, reales y duros. Tiempos en los que necesitamos de nosotros mismos y necesitamos de los otros. Tiempos que se acabarán, sí, se acabarán, pero tenemos que abrir la puerta al día siguiente y que el viento no nos arrastre. Cilantro y tu piel de canela, todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo. Nadie tiene todas las verdades, nadie, pero a todos hay que escuchar. Y Javier Ackerman es uno de ellos, lo hemos tenido en diversas ocasiones. Nos llena de sabiduría, de conocimientos, de experiencia, de diversión, de cuerpo y alma. Otra vez en La Rosa de los Vientos. Javier Ackerman, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, querido Bruno, de verdad un placer estar de nuevo con todos vosotros, un honor, hay que decirlo, poder entrar en este programa y poder compartir un poquito la experiencia, más que la sabiduría, es la experiencia que así al mismo tiempo pues que me han dado otros que han tenido muchísima más experiencia que yo. Igualmente, bueno, Javier. La experiencia tuya es para ti. La experiencia tuya es enorme. Eres ahora mismo pastor anglicano. Eres profesor de yoga, has estado metido en el mundo del budismo, eres psicólogo, eres autor de 1000 libros. Y hace unos años escribiste uno que se titulaba Vivir Bien. ¿Qué podemos decir a la gente para vivir un poco bien en estos tiempos que nos ha tocado vivir? Bueno, vivir bien, a mí me gusta mucho coger la experiencia de personas que viviendo unas situaciones malas vivían sin embargo bien, que no quiere decir a veces que vivir bien tenga que ser sinónimo de lujos, de tener una economía desahogada, porque hemos visto que eso realmente no era vivir bien, era morir bien, si me permites la expresión. Pero perfectamente te entendemos. Seguramente una de las cosas que para lo que está sirviendo todo esto es para que lo material pase al segundo plano. Queremos estar bien con nosotros mismos. Exactamente, eso es lo primero. Y sobre todo que cambiemos un poco nuestro enfoque de lo que consideramos bien, de lo que se consideraba hasta ahora estado de bienestar. Y realmente hemos visto que si realmente, pongo un ejemplo, yo vivo en una casa que me siento bien, pues esa casa no me va a provocar alergia, no va a tener pulgas, no voy a estar constreñido en cuatro paredes. Es decir, si realmente consideramos un estado de bienestar como estado de gozo y de disfrute, no solo de placer efímero, pues obviamente tenemos que ver que hay cosas que hay que cambiar. Y este momento, yo no entro ahí en conspiraciones, tú me conoces bien, Bruno, en ese aspecto, me gusta centrarme en el aquí y el ahora. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Pues algo muy sencillo, fíjate. Releyendo a Gandhi, Gandhi ha sido un gran sabio, aparte Mahatma Gandhi, pues aparte de un revolucionario social desde el amor, desde la no violencia, ha dejado consejos maravillosos. Pero que, ellos, perdona Javier, que Gandhi tuvo también su transformación. Sí, evidentemente, claro, por supuesto. Y aparte que, bueno, luego cuando salen así estas grandes figuras también se les critican por otros lados, porque todo el mundo intenta buscar lo inmaculado. Es decir, siempre estamos proyectando en los demás esa perfección y cuando encontramos, como decía un maestro mío, y me perdonáis la expresión, el guano, es decir, la caquita de la gaviota en el traje de la novia, ya no vemos la felicidad de la novia, no estamos viendo su traje blanco, no estamos viendo al novio, cambiemos que le caiga al novio, no me importa, no se vaya a ser ahora tampoco criticado por uno u otro tema. Entonces, siempre nos fijamos en ese aspecto, en la mancha, ¿no? En la mancha, en ese traje, y no estamos viendo la felicidad de la novia, no estamos viendo, pues siempre estamos centrados, nuestra mente, nuestro enfoque en el otro, en la crítica al otro, y queremos personas que sean absolutamente inmaculadas. Eso no existe. Y eso no existe. Es decir, si todos estamos aquí, estamos compartiendo una experiencia de irnos perfeccionando poquito a poquito durante el camino. Por ejemplo, y uno de los aspectos más importantes es hacer de vez en cuando un mea culpa, un pequeño reconocimiento. Esto es importante, porque siempre, igual que en la política, estamos atacando al otro, pero muy pocas veces realmente hacemos una reflexión sincera, una palabra que se utiliza a veces bastante, ahora la escucho mucho, pero realmente no se está empleando mucho, que se llama la ecuanimidad. Esto es importante. Es decir, un jefe, si realmente es un buen jefe, por ejemplo, de una empresa, debería ser una persona ecuánime con los obreros o con las personas que tiene a su cargo. Quiere decir, sin favoritismos y dándoles a todos un trato por igual. Pero no ocurre así, ni siquiera en ambientes políticos, en la sociedad en general lo podemos ver. Por lo tanto, deberíamos empezar a, utilizando siempre un término que me encanta, filosófico, deconstruir nuestra propia realidad y nuestra propia experiencia personal. Y lo primero sería, bueno, vamos a ver, ¿qué estoy haciendo? Que en vez de estar viviendo en un estado de bienestar, que es soy yo, pues que no me encuentre a gusto. Entonces siempre echamos la culpa, obviamente, a los demás. No, porque tengo un vecino ruidoso, porque el jefe es así, porque mi hijo, mi hija, mi novio, mi novia, etcétera. Siempre a los demás. Siempre estamos proyectando que cuando algo va mal, tenemos que ponerle, cargarle el San Benito a alguien. Y así descargamos, de alguna manera, la culpa. Y es hora de cambiar un poquito esta especie de forma de ver la vida, ¿no?, de reflexión. Mira, me encanta Gandhi en una expresión que dejó y que siempre hago mía. Yo hago siempre mis papelitos y llevo algunas frases preferidas. De vez en cuando me dan un enfoque y un estímulo para hacer ciertas cosas en un momento determinado, que decía, no importa que lo que debas hacer sea insignificante, realízalo siempre lo mejor posible. Dice, con tanto esmero que le tengas que prestar tanta atención como si eso fuese lo más importante de tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora estamos en casa, estamos en este confinamiento cuasi monástico, pues vamos a aprovechar pequeñas cosas que vamos a hacer y que tenemos que hacer, reparar a lo mejor, pues fíjate, ordenar el trastero, esos armarios, tareas que teníamos pendientes. Bueno, pues aunque sea, ordenar una librería, fíjate, pues que lo hagamos con tanto esmero como si dependiese la cultura de todo el mundo tener ordenados esos libros. Pero fíjate, y hay una cosa que seguramente mucha gente está pensando y que yo estoy pensando ahora. Pero seguramente hay mucha gente que dice, el tiempo. ¿Qué tiempo? Porque pensábamos que íbamos a tener más tiempo. Yo no tengo más tiempo, porque entre las llamadas, entre los mensajes, entre querer saber cómo está la gente cercana a ti, pues a mí me llega el tiempo para hacer lo que me gusta, que es escribir a las 2 o 3 de la mañana. Después de todo el día, la gente, ¿cómo hace para estructurar su tiempo? ¿Cómo se puede hacer eso cuando aparentemente, solo aparentemente, lo tenemos? Luego hay mucho postureo, la gente tiene tiempo de todo, pero no hay tiempo de todo, ¿eh? Sí hay tiempo. En mi opinión, sí. Lo que pasa que deberíamos, tenemos un síndrome de Diógenes también con el tiempo, con las actividades, ¿no? Tengo un amigo que, si veías, aún utiliza las agendas, no utiliza muchos medios electrónicos, y cuando me enseñaba pues un planning de aquí, imagínate, a 2 o 3 días, yo pensé que lo que me estaba enseñando era un libro, un mamotreto tremendo, y no, era que estaba todo tan absolutamente abigarrado, tan cargado, que luego se agobiaba porque decía, y yo le decía, mira, la vida es como el Camino de Santiago. Me decía, ¿cómo es eso, Javier? Digo, mira, en el Camino de Santiago empiezas, lo cuento yo a muchos de mis alumnos, como maestro de yoga tibetano, etcétera, y le digo, mira, empezamos la vida, pues el camino, con una mochila de ir al Himalaya, cargada hasta arriba, llevamos de todo. Y al final, ¿sabes cómo terminas el camino? Una bolsita de mano, el cepillo de dientes y poco más. Quiere decir que el arte de gobernar el tiempo no es ni siquiera una organización, es ir soltando lo superfluo, aquello que realmente no es necesario en un momento dado, y si realmente nos involucramos en muchas actividades, debemos saber que si las vamos haciendo, como decía Gandhi, es decir, invirtiendo en ellas todo nuestro interés, etcétera, debemos también tener un índice de prioridad. Claro, ahora se limpia mucho la casa, se limpia para que no la vea nadie. ¿Y qué estamos limpiando? ¿A nosotros mismos o la casa? Exactamente, fíjate, mira, muchos monasterios budistas, hay historias muy reales que decían que el cocinero y el dedicado a la limpieza eran los que antes iluminaban, los que antes se realizaban, porque hacían esa labor con una meticulosidad y tenían todo el tiempo enfocado en hacer eso, que en el fondo lo que estaban haciendo era limpiar dentro, desde fuera, lo que tenían dentro. Esa toxicidad, y ahora también lo vemos en mucha gente con la falta de control que tenemos de la lengua, ¿no? Esas lenguas afiladas, por eso dice el budismo que la lengua es como un hacha con doble filo, corta a quien emite una mala palabra y a quien le llega. Y luego están los que, pues eso, hablando un poco del tema del tiempo, los que están más pendientes de los que hacen, de lo que hace el vecino para criticarlo, que de coger e intentar invertir el tiempo en algo productivo y prioritario que le dé, pues, un poco lo que hablaba yo antes. Si tienes posibilidad de utilizar tu creatividad, y cuando estás, sobre todo en estos tiempos de crisis, que es cuando la gente, sobre todo los españoles, siempre hemos tenido una inventiva muy importante, ¿no? Entonces, vamos a intentar dedicarle eso en vez de estar criticando al de al lado. Exacto, bueno, inventiva y picaresca, mira el azarillo. Pero es verdad. Hemos tenido esa, a veces hay que, la inventiva también tiene que tener un enfoque que sea también proactivo, constructivo, etcétera. Tenemos de todo, ¿no? Pero la verdad que tienes toda la razón y no te la quito en ese aspecto, por supuesto. Pero yo creo que el tiempo, que es algo tan valioso, deberíamos valorarlo en este aspecto fundamental. Primero, que lo que realmente nos queda de ese tiempo que utilicemos sea edificante. Yo siempre digo, el tiempo tiene que ser algo que utilices para construir y no para guardar. Os voy a poner un ejemplo. Fijaos, hace muchos años, un maestro mío, mi maestro raíz de yoga tibetano, Trungpa Sherin Nammo, pues fuimos y pasamos delante de un anticuario, de una tienda de antigüedades, y vi una mesa, lo cuento a muchos alumnos, y él me decía, ¿y esa mesa que está toda agujereada, una mesa vieja? No, y esa, una mesa que tenía 400 y pico de años, con una historia aquí tremenda. Y me dice, ¿y cuánto cuesta esa mesa? ¿Se vende? Digo, sí, pues esa mesa cuesta, imaginaos, pues 200.000 pesetas de aquella. Y él me dice, bueno, y ahí para... Digo, no, pero es que no se puede cenar en ella. No se puede utilizar. Y tiene tantos años y se ha invertido. Y hay gente que compra eso, me decía él. Estaba recién prácticamente llegado, hacía poquito, a España. Y decía yo, pues sí, pues realmente la compran. ¿Y luego qué hacen? Digo, pues la guardan y pasa el tiempo y adquiere más valor. Entonces, él no comprendía que un objeto de madera, con mucha historia que tuviera, si no tiene una utilidad, que ahí vamos al uso del tiempo, si no puedes utilizarlo, si realmente, ¿cómo puede tener tanto valor para conservarlo, aferrarnos a esa circunstancia? Y mi maestro decía que obviamente eso es parecido a lo que nosotros ocurre con lo que ponemos valor a las cosas y cómo valoramos el tiempo. En este caso, cuanto más pasa el tiempo, en un vino que se conserve bien o en esto, pues lo valoramos. El tiempo que pasa en una persona y vemos que va adquiriendo ya esas arruguitas, esas canas, que son medallas que nos da la vida, sin embargo ya intentamos ocultarlo. Es decir, un objeto le damos valor y a la persona, por lo menos en nuestra sociedad de estado de bienestar, no en ciertas tribus en las cuales el anciano, de ahí viene presbítero, presbítero significa el más anciano, es el depositario de sabiduría, pero no en este estado de bienestar. Valoramos mejor esos objetos vintage y ya no vintage, ya de antigüedades tremenda, le ponemos un valor tremendo, no los usamos y solo estamos sencillamente disfrutando de su posesión. Esto, a mí ya hace muchos años, me dio una visión de cómo está funcionando nuestra sociedad. Es decir, nos alejamos del paso del tiempo, no queremos verlo, lo disfrazamos. Maquillajes que me parece, ojo, muy bien, que la gente vaya a un cirujano plástico, en este caso estético, si lo desea, para cambiar su imagen, que se tiña las canas. Me parece fantástico, siempre y cuando eso no cree una fijación en su estado emocional. No les cree un apego tan fuerte que les genera sufrimiento con el paso del tiempo. No hay nada más patético que ocurre muchas veces observar como una persona de X años ya avanzadito intenta parecer un chavalín de 15 años. Es verdad, creo, es verdad. Yo creo, entonces, eso es tremendo. Y luego, ¿cómo intentamos ahorrar dinero muchas veces? Para nada. Para el futuro, cuando realmente el futuro no sabes ni siquiera. Mira, ¿quién iba a decir hace unos meses que íbamos a estar confinados con una pandemia que parece un libro de estos de ciencia ficción de hace unos años? Pues sí, no, sí, nadie te va a decir. Entonces, no damos por hecho que la vida es impermanencia y cambio, que es transformación, que realmente, aunque el promedio de vida esté ahora en los 85, 90 años, según hombre o mujer, más arriba o abajo, según zonas, pero que, sin embargo, damos por hecho que vamos a llegar. Entonces, lo que vamos a hacer es ahorrar, estamos invirtiendo en esto otro. La mejor inversión es cuando podemos disfrutar del tiempo que nos quede después de haber estado invirtiendo en cuestiones materiales. Entonces, si yo invierto tiempo físico, el tiempo que el cronológico, el que está ahora a las 2 de la mañana, ya nos comen una hora, ¿no? Bueno, pues la mejor inversión que podemos hacer de este tiempo es luego poder utilizar ese tiempo que tenemos para nosotros después de procurar pagar las facturas de nuestro medio de vida normal, para poder invertirlo de la mejor manera posible en que los demás que tenemos en el entorno también les enseñemos a poder disfrutar de ese tiempo y que tu tiempo también lo emplees pues en una buena conversación, en ayudar a ese vecino que te necesita, a escuchar a ese pobre hombre que aunque sea un pelmazo a las 12 de la noche que ha llegado, te lo has encontrado en la puerta y aunque esté un poco cargadillo, pues tú le estás escuchando porque sabes que eres el único que con esa palabra que le puedes dar de afecto o esa mirada sencillamente, o esa palmada en el hombro, esa persona se va a ir a la cama y a lo mejor es el único regalo en mucho tiempo que ha recibido a lo largo de la semana o a lo largo de los últimos meses. Esto yo es creo que hay que cambiar nuestras prioridades. Esto es la paciencia. La paciencia, cuando pensamos, por ejemplo, en Buda, pensamos en paciencia. Y es que escribiste un libro que se titula 101 perlas budistas y cristianas. ¿Cómo se hubiera enfrentado el padre de la paciencia, Buda, cómo se hubiera enfrentado ante todo esto? Porque la paciencia, pues, cada capítulo que se escribe es un capítulo en negativo. Es un capítulo en negativo. Siempre vamos atrás. No parece que no pasa nada positivo. ¿Cómo hacemos esto? Y que no nos cause ansiedad. Mira, acabas de decir una clave. La paciencia es una de las llamadas en el budismo paramitas o seis perfecciones. La paciencia, es decir, las perfecciones o paramitas son aquellas, digamos, actitudes, aquellos enfoques que enfocamos la vida, que nos acercamos a ellos, aquellos objetivos, aquellas transformaciones que podemos hacer en nuestra mente, interiormente, y que desarrollándolas son como semillas, pues nos pueden dar realmente una vida a nosotros y luego a los demás, por ende, porque así lo vamos a proyectar en los demás, maravillosa. El verdadero estado de bienestar empieza dentro, y la paramita, una de ellas, entre ellas están también el esfuerzo gozoso, la concentración o samadhi, la sabiduría, pero una de ellas que tú la acabas de nombrar es la paciencia. ¿Y cómo podemos desarrollar paciencia? Pues fíjate, el impaciente es aquella persona que realmente vive en una vida en una velocidad tan vertiginosa que no es capaz de disfrutar del tiempo y del viaje. Yo siempre pongo un ejemplo. Si vamos en un Ferrari, estás más pendiente de no pegártela y de ir pegado a la carretera que de disfrutar del paisaje y del camino. Exacto, pues muchas personas transitan por la vida exactamente así. Entonces, una forma de empezar a desarrollar paciencia, pues me remito a lo que te decía de Gandhi, que cada cosa que hagamos la hagamos con plena conciencia. Es decir, que hagamos las cositas con plena conciencia. Lo primero, y parece de perogrullo, pero es una realidad, que empecemos a aprender a respirar. La impaciencia surge y el tiempo se acelera cuando una persona acelera su respiración. Ahí tienes que una persona enfadada, muy ansiosa, agita la respiración. Es como el carburador del coche que empieza ahí, ya los cilindros ahí a funcionar a mil, ¿no? Es decir, ya estás acelerando antes de haber arrancado. Aparte que no piensas ni con claridad cuando estás tan acelerado. Exacto. Entonces, lo primero, porque a veces pensamos en fórmulas mágicas, cósmicas, sublimes. No, no, es lo más sencillo. Si realmente la vida es lo más sencillo, la sencillez, son las soluciones realmente más maravillosas y las soluciones a veces más útiles para todos, es la sencillez. Entonces, empezamos primero a ver, si quieres saber cómo el tiempo se te escurre de las manos, ¿cómo respiras? Yo se lo digo a muchos de los alumnos de yoga o incluso a muchos pacientes. A ver, ¿cómo respira usted? Hombre, pues con usted, por la nariz, ¿no? ¿A qué velocidad respira y cómo respira? ¿Respiras entrecortadamente, agitadamente, llenas bien los pulmones? Bueno, pues esa forma de respirar, si es una taquipnea, como se llama técnicamente, respiración rápida, pues tu vida te pasa más rápido. Y el cerebro interpreta además que tú tienes prisa. Es que ahí está. Y esto genera como emoción la denominada impaciencia, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Aprende a respirar. Cuando te des cuenta inmediatamente de que tú estás pisando el acelerador del lung, de los vientos, como decimos en el yoga tibetano, baja, sube, no bajes el pie, súbelo, desacelera un poquito y empieza a bajar la respiración, el diafragma, y empiezas ya a respirar un poquito más prolongadamente. Por ejemplo, ¿queremos detener un poquito el tiempo? Activa el sistema nervioso parasimpático. ¿Y qué es el sistema nervioso parasimpático? El que te pone un poquito de freno, el que frena la ansiedad, el que te permite estar un poquito más en calma. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Prolongando la expiración. Es decir, cuando tú inhales, en un momento en que te notes que vas en el Ferrari de Fernando Alonso, pues lo que haces, lo que procuras hacer es expirar un poquito más prolongadamente. Si quieres, inhalas por la nariz y prolongas un poquito más la expiración. Por ejemplo, un poco podría ser, pues, por cada inhalación, si son inhalas en 2 segundos, pues exhalas en 4. Es un buen comienzo, ¿vale? Prolongar un poquito más. Después, lo que llamamos ahora, que se ha también comercializado mucho y se entiende poco, realmente, que es el mindfulness, la atención plena. En tibetano, drenshi, la atención consciente, que es más que una atención a lo que estás haciendo. Es una... ¿Qué es lo que ha hablado el mundo oriental toda la vida? Exacto. Pero ahora se ha occidentalizado un poquito. Es bueno, pero en el fondo es lo mismo. En la meditación de toda la vida, ahora le llaman mindfulness, pero es lo mismo. Yo diría que incluso, no es ninguna crítica, a mí, Dios me libre y el Buda me guíe, como digo yo muchas veces, de poder criticar a alguien, porque cada uno camina con sus pies y yo no utilizo el calzado de otra persona. Cada uno tiene su camino y no hay que criticar. Pero sí es cierto que puedo ver, a lo mejor, pues desde mi experiencia, que puede ser mejorable en ese sentido, ¿no? Entonces, es obvio que cuando nos enfrentamos a este tipo, a veces, de situaciones que estamos observando en las personas, de una u otra, de otro cariz, lo que procuro ver es qué se hace mal, es decir, realmente qué se hace mal. E intento observar, cuando una persona veo, y os pongo un ejemplo, pues que a lo mejor está con una cuestión de ira, que me cae un poquito, o me caía, ahora cada vez me caen menos desagradables personas, ¿no? Pues intento observar eso mismo en mí. Digo, vamos a ver, yo no puedo estar provocando esto igual en otras personas sin que me dé cuenta. Pongo el ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy que era tremendo y hasta que no se le dice, pues a veces la persona no lo sabe. Tenía un compañero que trabajaba en una tienda que sufría halitosis, es decir, un aliento fétido muy fuerte. Y él no era consciente y la gente no se lo decía porque, bueno, porque el pobre hombre le daba pena, ¿no? Era un poco desagradable, violento hacerlo. Entonces, por esto, por no decírselo, esta persona vivía en la ignorancia. Entonces yo, un día que estaba hablando con él y estaba diciendo, madre mía, qué aliento más fuerte, de pronto digo, ¿y si me pasara a mí no me lo dicen? Esto es lo primero que debemos empezar. En vez de alejarme y dejarlo ahí, o ir pensando, madre mía, ¿qué problema tiene este hombre? Dijo, bueno, ¿y qué? Si hago, si se lo digo, entonces un día me armé de valor, hace ya muchos años, me acerqué a él y le dije, mira, fulanito, tú sabes que tienes que esto se puede solucionar, pero imagino que ya lo sabes, o si no lo sabes, que tienes el aliento, y se quedó todo rojo, un poquito cortado, ¿no? Pero luego, yo hice la compra, me fui, y un día me llama y me dice, Javier, tengo que darte las gracias. Mira, aquel día me dejaste chafado, pero empecé a comprender cosas. Y fíjate, fijaros lo que hace un acto, una palabra de valentía, pero para ayudar a una persona, no para criticarla, no para criticar a las espaldas. Entonces me dice, me di cuenta ahora por qué no me paraban las novias. Es decir, porque no tenía pareja, eso es lo primero. Claro. Dice, no, que era aburrido, que era no sé qué. Y lo segundo es que cuando yo le sugerí entre otras cosas, porque hay que dar soluciones, no solo un diagnóstico, sino procurar dar una solución, como estamos dando aquí también, de esperanza, de proactividad, etcétera. Y me dice, fíjate, cuando tú me dijiste que fuera al médico, que hay pruebas que se hacen, que en aquella estaban empezando, descubrieron que él tenía el Helicobacter pylori, esta bacteria que puede provocar desde úlcera e inclusive en casos un poquito más graves otras cosas, ¿no? Bueno, pues fue, le dieron un tratamiento, se le solucionó el problema y se le acabó la halitosis. Y al poco, y esto hay que decirlo como un buen cuento de colorín y colorado, pues acabó teniendo novia y casado. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que esa persona llevaba tiempo, decíamos la inversión del tiempo, no se explicaba por qué no tenía novia, o por qué la gente lo rechazaba, por qué no lo llamaban al pobre, que además era, bueno, un hombre bien agraciado, que no era precisamente, ¿vale? Pues ahora se supo, y la gente rehuía en unos por no hacerle daño, y en otros seguramente, probablemente, haciéndole daño a la espalda. Vamos, que tú te armaste de valor y de alguna forma le solucionaste un problema que él ni se había dado cuenta que lo tenía. Exacto, pero también es cierto, eso no hubiese llegado a la pregunta que también me hizo antes Bruno, sin paciencia. Es decir, si realmente no tenemos paciencia, el antídoto realmente maravilloso contra la ira, contra la velocidad, es la paciencia. Y para desarrollar paciencia es, primero, bajar la respiración, como decíamos, un poquito más en calma, y después, siempre que surja una emoción aflictiva, pues de enojo, de contrariedad contra alguien, o la prisa que surge en la vida, piensas, tienes que pensar, ¿qué estoy haciendo yo para pisar el acelerador? ¿De qué huyo? ¿O qué intento conseguir? Uh-huh. Etcétera. Y esa paciencia me va a dar realmente un rendimiento. Es un capital realmente. A mí me gustaría, Javier, con estas cosas que nos estás diciendo, que son reflexivas y de mucha experiencia, que también nos dijeras tu opinión particular. Si crees que la sociedad va a tener algún cambio positivo después de lo que estamos viviendo, si realmente vamos a saber darle el valor primordial a las cosas y a la gente que tenemos alrededor y no estar pues con tanto consumismo. No sé si vamos a saber aprender la lección de lo que estamos viviendo. ¿Tú qué crees? Pues mira, me haces una pregunta que me pones un brete realmente, y te lo digo por qué. Porque yo tengo mi opinión. Pero no es una opinión de que seas la opinión de Javier Ackerman, ¿no? Es una reflexión viendo la historia. Y si no aprendemos de la historia, tenemos qué ocurre siempre, y sobre todo de los errores se repiten, ¿verdad? Volveremos a repetir la misma historia. Pero yo creo que cada cambio, aunque no haya cambios drásticos, yo no creo en una palabra que haya un cambio y que ahora estemos en una situación que era una crisis ya que estaba larvada a nivel económico, medioambiental, etcétera. Y no creo que ahora vayamos al paraíso, al Edén, a ese paraíso primigenio. No lo creo. Es decir, no creo que vaya a haber realmente de la oscuridad ir a la luz. Pero sí es cierto que en cada crisis, cuando uno se recompone, hay un grupo de personas, recordemos que los grandes cambios siempre estuvieron en manos de poquitas personas, no de una gran masa, hay siempre un mínimo, ese 1%, esa raíz cuadrada del 1% que decía Maharishi, ¿no?, que es la que logra cambiar realmente una sociedad, y es cierto, es absolutamente cierto, pero que con esta crisis surgirán conciencias, vamos a llamarle individuales, que van a poner su granito de arena para que empiece a cambiar un poquito el mundo. Porque estoy convencido que, en general, recordemos que la personalidad del grupo hace diluir la responsabilidad y la personalidad individual. Uno se siente menos responsable de acciones individuales cuando la gran masa te lleva y te guía. De hecho, hay un estudio curioso, y permitidme que lo diga, de Harvard, que se hizo hace unos años, respecto a cómo la presión social pues hace cambiar los prejuicios, los juicios, e inclusive hace cambiar las ideas e inclusive las percepciones visuales del sujeto. Pues a lo que íbamos, no creo que haya un cambio drástico, habrá una crisis económica, la superaremos como hemos superado otras crisis, hemos tenido otras pandemias, pues sin ir más lejos, la acabo de comentar, en el siglo XX en Vigo tuvimos dos grandes, una de tifus y luego la que afectó como gripe española como localidad aquí. ¿Y qué hemos aprendido también de las guerras? Que es también otra pandemia, de otra manera, pero las guerras. Pues hemos tenido una Primera Guerra Mundial que empezaron a utilizarse los elementos de armas químicas y aún vino después un crack, una depresión, y después vino otra Segunda Guerra Mundial, tremenda, con millones de muertos, que esos no se contabilizan tanto, pero están ahí. Ahí tenemos también Hiroshima, Nagasaki con las bombas. Y hemos aprendido de algo, si aún ahora estamos de nuevo teniendo Corea del Norte con sus misiles y Estados Unidos. Es decir, ¿hemos aprendido? Pues si lo vemos así, grosso modo, no. Pero si lo vemos a nivel individual, si podemos bajar un poquito a las acciones individuales y cómo esa conciencia, esas semillitas de luz van dando un cambio de paradigma, sí. Pero obviamente no será, y yo creo, vamos, que lo veamos nosotros ya de forma inmediata. Me gustaría realmente que mañana de pronto salgamos, cuando termine el confinamiento, digo mañana, cuando sine die, ¿no?, cuando sea, y que realmente nos encontrásemos con un cambio radical, una mayor conciencia medioambiental, con una mejor capacidad de nuestros hábitos de consumo pues sostenibles. Me gustaría también, tenemos en la escuela un alumno que está haciendo una labor maravillosa, que es catedrático de ingeniería agroforestal y trabaja la madera, y están haciendo, esos dan una esperanza, están haciendo él y sus alumnos una capacidad de construcción sostenible basada en la madera, en la reforestación, en casas hechas de madera que duran cientos de años, en volver a la naturaleza, que es una esperanza, pero evidentemente hay una contrapartida, que es el poder económico del hormigón, ¿no? Pero ya hay un cambio, y lo estoy viendo, los que estamos un poquito en este mundo paralelo, vamos a llamar un poco al gran mundo, a ese fondo de economía, de rascacielos, etcétera, estamos viendo que hay una conciencia emergente, una sociedad emergente, y que con esta pandemia se va a manifestar más. No queremos vivir con esto, Javier Ackerman, pero tenemos que aprender a vivir con lo que está pasando. Javier, no tenemos tiempo para más. Una cocina última. Queremos contribuir con nuestro granito de arena. Sí. Y el libro que tú has comentado de Cintún, Perlas Budistas, queremos, y quiero personalmente, la editorial Sidonia, deciros que se puede descargar gratis su edición digital, gratis, desde la web de Ediciones Sidonia. Pues ahora mismo lo ponemos, ahora mismo informamos y ahora mismo damos, porque hay que leer mucho estos días. Exacto. Y todas las personas que puedan tienen que poner sus libros a disposición de la gente, porque eso es ayudar. Hay que ayudar. Es un regalo a los oyentes. Gracias, Javier. Un abrazo. Un abrazo para los dos. Un abrazo. Cuando amanece y me dices te quiero, quererte tan fuerte que tiemble de emoción el universo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Lo que uno sabe y lo que el otro no sabe, pero lo que se tiene que contar, lo que tiene que esconderse, eso es esconder lo que queremos contar, eso es de lo que vamos a hablar, eso es la criptografía. para sobrevivir hay que exponerse, pero también hay que reservar lo que sabemos. Insistimos, eso es la criptografía. La historia de la criptografía en la esfera es el libro del que vamos a hablar hoy. Y lo hacemos con su autor, Manuel J. Prieto. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Noches. Encantado de estar aquí. He dicho esconder y no sé si es exacto, porque uno piensa en la tinta invisible. ¿Es esto esconder? ¿Hay que esconder o cifrar lo que hay que decir? ¿O lo bueno, que uno sabe? En realidad hay técnicas para todo, para esconder, para codificar, para cifrar. Pero efectivamente, como decías un poco a la entrada, lo importante es mantener el secreto, es decir, para comunicarlo a otro, para mantenerlo uno, digamos, oculto o sencillamente para sí mismo, lo importante es mantenerlo oculto, mantenerlo cifrado o codificado y que solo aquel que es su destinatario adecuado pues pueda conocerlo y pueda leerlo, ¿no? Eso es la criptografía, en grandes rasgos. Cuando buscamos en sus orígenes, cuando buscamos el primer vestigio, una vez más nos encontramos con el Antiguo Egipto. Porque sí, parece que en la primera muestra de esto pasó allí, ¿no? Sí, de hecho, pues fíjate, hace casi 4.000 años, sería en torno al año 1900 antes de Cristo. No exactamente, no podríamos llamar criptografía puramente, ¿no? Pero hay una tumba de Menet Khufu, que tiene ya modificaciones de la escritura, que al final es lo que hace la criptografía, con otro fin, podríamos decir, porque en esta tumba lo que hay es contada la vida del difunto, y claro, no tiene mucho sentido ocultar la vida del difunto cuando en realidad quieres darle fama, ¿no? Pero lo que sí hicieron fue modificar las propias escrituras jeroglíficas para que quedara más bonito. Entonces, esto se considera el primer punto, el primer momento en toda la historia de la humanidad en el que alguien modifica la forma de escribir algo para, pues con otro fin, más allá del dejar un mensaje, ¿no? Para que no se conozca la información, para que por lo menos solamente lo sepa el destinatario de esa información y pase desapercibido para otros. Se oculta a los ojos de otros, ¿no? Efectivamente, eso es. Como decía, la clave está en que no tiene sentido cifrar o codificar algo si luego no lo puedes descifrar, ¿no? O sea, ese es la gran ventaja de la criptografía y el gran peligro, porque si alguien que es el destinatario pues adecuado, ¿no?, al que queremos contarle algo, lo puede descifrar, lo que se ha demostrado hasta hoy es que siempre puede haber uno que no era ese destinatario pues al que queríamos comunicarnos, que también puede descifrarlo, también puede decodificar y puede conocer el mensaje, ¿no? Esa es la gracia. La historia de la criptografía a mí me gusta verla como un péndulo que va y viene entre los criptógrafos o la gente que hace códigos y los criptoanalistas, que es la gente que los rompe, ¿no? Y a lo largo de la historia siempre ha habido épocas, a veces durante siglos, que los métodos criptográficos eran suficientemente sólidos como para que nadie o casi nadie fueran capaces de romperlos, y otros en los que pasaba justo lo contrario, que los métodos criptográficos pues eran demasiado débiles para el nivel de los criptoanalistas que había, ¿no? En el caso de Egipto que estás comentando, yo creo que tiene especial dificultad, porque si ya de por sí nos costó Dios y ayuda descifrar los jeroglíficos, ya si encima viene codificado, ya ni te cuento. Y a mí me gustaría dar el paso a esos códigos romanos. No sé si Julio César fue uno de los principales que también utilizaban este tipo de métodos para enviar mensajes. Sí, sí, de hecho, no se conservan todos los códigos que utilizaba César, porque se cree que utilizaba, vamos, hay fuentes que demuestran que utilizaba más códigos de los que conocemos, pero de hecho, uno de los códigos más famosos que uno hasta puede jugar con los niños a cifrar y a descifrar, se conoce precisamente como el código César, y es tan sencillo como sustituir una letra, es un método de sustitución, sustituir una letra por aquella que está pues n posiciones en el alfabeto a su derecha, ¿no?, posteriormente. Es decir, la A, pues en un movimiento de tres, la sustituiríamos por la E, la B por la F y así sucesivamente, ¿no? Ese es el cifrado César, y como digo, es uno de los más conocidos de toda la historia. Pero de hecho César, por ejemplo, en algunos de sus escritos cuenta cómo que demuestra su inteligencia para este tipo de cosas, como en algún caso bastaba con escribir un mensaje en griego y enviarlo a través de la Galia, porque daba por hecho que cualquier galo que se encontrara con algo escrito en griego pues iba a serle complicado saber saber qué ponía allí. Y de hecho, durante mucho tiempo en la historia, tan solo escribir ya era casi un método descifrado, porque tan poquita gente sabía leer que encontrarse algo escrito, pues en la mayoría de los casos no servía de mucho, no decía mucho. En el mundo clásico nos hablas de Roma, pero también Grecia tuvo sus pinitos en esto, ¿no? Sí. De hecho, es curioso porque en Grecia hay muchos, en la época griega, hay muchos textos hablando de criptografía, pero en realidad no se tiene no se tiene ningún caso en el que se utilizara de verdad la criptografía. Supongo que se utilizó mil veces, pero no ha quedado rastro como, al menos como que la criptografía fuera suficientemente importante como para acabar definiendo una batalla. Pero sí, Heródoto nos cuenta varias historias en las que la criptografía es clave, y Eneas el Táctico, en un tratado militar que escribió sobre la poliorcética, sobre los asedios, pues dejó un capítulo entero dedicado a formas de criptografía, cómo escribir y cifrar mensajes para sacarlos lógicamente de un asedio y pedir ayuda o contar cómo estaba la situación dentro del asedio, ¿no? Luego también nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué es antes, el tocino o la velocidad? Te lo pregunto por lo siguiente, porque evidentemente ha habido mucho desarrollo en la historia que tiene que ver con la criptografía. ¿O la criptografía es una consecuencia de ese desarrollo? No sé si me entiendes. Sí. Fíjate, de hecho, a mí me gusta hablar definir el libro, este del que estamos hablando, de la historia de la criptografía, a la vez como la historia de la criptografía y la criptografía dentro de la historia. Porque los propios avances de la criptografía han modificado hechos históricos, y a la vez la necesidad, como hablábamos hace un momento, en un asedio, en una guerra, en incluso en temas civiles, ¿no? Pues el desarrollo de la telegrafía en su momento, conllevaron la necesidad de desarrollar la criptografía, es decir, de profundizar el conocimiento y de profundizar en los métodos que había para esconder textos, para comunicar un secreto, para comunicar en secreto más que un secreto, y son dos mundos que se retroalimentan. En realidad, el avance de la historia hace avanzar la criptografía, y los avances de la criptografía, como otras muchas disciplinas, pues hace avanzar la propia historia, ¿no? Y la modifica. ¿Y los espartanos también tenían sus truquitos a la hora de comunicarse y a la hora de ganar sus...? Porque yo creo que esto fue como una solución, ¿no?, cuando querían ganar ciertas batallas y que no se enteraran los enemigos. Sí, es otro de los métodos clásicos y que está en toda la literatura y uno puede probar con cualquier niño, y es la famosa escitla espartana, que no era más que un palo de un grosor uniforme que partían en dos, a lo largo de él enrollaban una cinta, como están enrolladas las cintas en los mangos de las raquetas, ¿no? Y escribían longitudinalmente. Una vez desenrollada la cinta del palo, esa cinta se podía enviar, pues como decías, a un general que estuviera en el ejército, en el campo de batalla, perdón, o al revés, desde el campo de batalla, para decirle a una determinada ciudad: oye, hemos vencido o necesitamos ayuda. La cinta por sí sola no decía nada porque no eran más que escritos desordenados, pero cuando alguien, el receptor, digamos, legal, recibía la cinta, como tenía un palo del mismo grosor, la enrollaba de igual forma y quedaba cada letra enfrente exactamente de la que tenía que estar, y podía leer el texto perfectamente sin ningún problema. Siempre hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de la máquina Enigma, pero tenemos que hablar, y tú lo haces en el libro, en este libro, de la Primera Guerra Mundial, y citas el caso de la Sala 40. Yo creo que la gente lo tiene que conocer. Bueno, la Sala 40 fue, decíamos hace un momento que la criptografía hacía modificar la historia, y la Sala 40, que era la sala realmente donde empezaron a formarse o se creó el grupo de los criptógrafos británicos durante la Primera Guerra Mundial, y se llamaba Sala 40 porque sencillamente ese era el número de la sala. Era además una sala que estaba pues al final de un pasillo en un edificio en un edificio militar, y tenía la pusieron allí porque estaba en el pasillo donde estaban todos los mandos. Entonces, por supuesto, por allí no pasaba nadie a curiosear, ni cualquiera intentaba evitar aquella zona, ¿no? Entonces, aquella sala fue clave en muchos de los hechos de la Primera Guerra Mundial, y tanto es así que allí se descifró el telegrama Zimmermann, que fue el hecho desencadenante para que Estados Unidos entrara en esa Primera Guerra Mundial, ¿no? Que era, pues, el telegrama Zimmermann fue un intento de los alemanes de evitar que Estados Unidos precisamente entrara en la Primera Guerra Mundial, haciendo que México comenzara una guerra con Estados Unidos y con México y Japón comenzara una guerra con Estados Unidos. Sí, cuando perdieron los territorios, ¿no? De Texas y California y todo eso, y entonces los alemanes intentaron ahí implicar a los mexicanos para que entretuvieran a los norteamericanos. Exacto, eso es exactamente así. Es decir, si están entretenidos en una guerra en el norte de América, no van a venir a pelear a Europa, ¿no? Pero les ocurrió pues justo lo contrario, que precisamente el telegrama fue interceptado, el telegrama de Zimmermann, que Zimmermann era el ministro de Exteriores alemán, y en la sala 40 lo descifraron. La historia es mucho más interesante porque en realidad el punto en el que se capturó el telegrama Zimmermann eran precisamente los cables o las instalaciones de Estados Unidos. Entonces había que decirle a Estados Unidos que se había capturado un telegrama alemán en aquellas líneas de comunicaciones que eran suyas. Es decir, os estamos espiando y espiándoos a vosotros resulta que hemos descubierto una cosa que os va a venir bien. O sea, la historia en realidad es un poquito más interesante, ¿no? Y más intrincada, pero lo que ocurrió finalmente es que los Estados Unidos se enteraron de esta maniobra de los alemanes y acabaron por entrar, o sirvió de excusa, sirvió de última gota para llenar el vaso, ¿no? Para que se desbordara, y los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial. Precisamente la historia también nos dice que la Guerra Civil Española fue una especie de ensayo de la Segunda Guerra Mundial. También fue un ensayo. ¿Ha habido criptografía en nuestro país en esa época? ¿En las guerras, entre guerras? Sí, de hecho hubo máquinas Enigma, hablabas hace un momento de las máquinas Enigma, hubo algunas máquinas Enigma en el bando nacional, en la Guerra Civil Española, y de hecho, precisamente la ayuda, como en otros muchos ámbitos, de alemanes y de italianos en temas de criptografía, unido a un detalle que ha ocurrido, también ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, entre los aliados y los alemanes, y es los nacionales en la Guerra Civil Española fueron capaces, digamos, de centralizar todo el conocimiento, todas las entidades que se dedicaban a temas criptográficos durante la guerra, cosa que no hicieron tanto así en el bando contrario, y esa separación de conocimientos hace imposible que se compartan códigos, que se comparta información, y por lo tanto hubo criptografía en la Guerra Civil Española, y parece que sacaron más partido de ella los nacionales que los republicanos. Se dice que el lenguaje de unos indios, los indios navajos, en sí mismo es un idioma bastante críptico. ¿Se utiliza para esto? ¿Se utiliza como un código? Sí, de hecho, en hay esta película sobre este tema, como bien comentas, de los navajos en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ya lo habían intentado los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, pero bien es cierto que no tuvieron mucho tiempo y que los indios o el idioma indio, mejor dicho, que seleccionaron para la Primera Guerra Mundial, no tenía, digamos, la riqueza que tenía el idioma navajo y que en la Segunda Guerra Mundial les permitía comunicarse de manera segura, sencillamente porque en cada unidad militar iba un indio navajo, un par de ellos, y eran capaces de hablar en su idioma. Ese idioma tiene riqueza suficiente como para ser capaces de comunicar instrucciones militares y posiciones militares. En realidad, por ejemplo, hablaban de los bombarderos como buitres, y de pues cosas como los cocodrilos eran de determinado tipo de barcos. Es decir, jugando con ese idioma fueron capaces de desarrollar una forma de comunicarse militarmente. O sea, que el código navajo no llegaron a descifrarlo nunca, ¿o sí? No, nunca. De hecho, incluso tuvieron problemas los propios estadounidenses, porque cualquiera que no fuera navajo, escuchando a dos personas en radio hablar en navajo, era inconcebible, o sea, era imposible saber lo que estaban diciendo. Entonces les funcionó muy bien a los Estados Unidos esta técnica tan sencilla, que el único problema que tenía era reclutar indios navajos y formarles en ese pequeña equivalencia entre palabras de su propio idioma y términos militares. Pero vamos, les funcionó a la perfección, sí. Has hablado mucho, o se ha hablado mucho a lo largo de estos años sobre el personaje de Alan Turing. Uno le han empoderado y otros le han denostado. Tú, como persona que ha investigado el tema de la criptografía, ¿crees que Alan Turing era un auténtico cerebrito que incluso podría haber llegado a mucho más si le hubiesen dado más presupuesto? Hombre, yo creo que sin duda Alan Turing es uno de los personajes más importantes del siglo XX, diría yo. No solo por su participación en uno de los eventos más importantes del siglo XX, que es la propia Segunda Guerra Mundial, y por supuesto no, él, lo que ocurrió en Bletchley Park, que era donde se desarrollaba la criptografía pues británica especialmente, pero bueno, para los aliados el sitio clave, fue un personaje muy importante ahí, pero ahí había mucha más gente, muchas más cabezas, uh-huh. Lógicamente, pero no solo, como decía Turing, fue muy importante en ese momento de la historia del siglo XX, sino que además es clave en el arranque, digamos, de la computación. Es decir, dos de las cosas más importantes que en términos generales creo que han ocurrido en el siglo XX, pues Alan Turing formó parte del corazón, ¿no? Entonces yo creo que sí que merece todo el mérito que tiene, sabiendo que en la Segunda Guerra Mundial pues los polacos ayudaron muchísimo a los británicos. Es decir, gran parte del trabajo británico y de las medallas que se otorgan a los británicos y a Bletchley Park en realidad vienen de los trabajos que en los primeros años antes de los primeros años de la guerra, es decir, en los primeros años 30, desarrollaron pues los criptógrafos polacos, porque sabían que su principal enemigo era Alemania, precisamente. La informática ha sido una auténtica revolución, la aparición de los ordenadores, la computación ha tenido algo que ver también y ha sido importante para el mundo de la criptografía. Sí, de hecho, hay un momento en el cual, pues en torno a los años 70, es la computación la que se adueña de la criptografía y el ser humano, entre comillas, ya solo nos queda el momento de crear los algoritmos, de crear la forma de hacer criptografía, pero los cálculos realmente los hacen computadores, porque no tenemos capacidad suficiente los seres humanos como para enfrentarnos a la necesidad de cálculos que hoy son necesarios, valga la redundancia, para hacer criptografía. Y en el futuro volverá a pasar lo mismo, volverá a haber otro salto seguramente en el cual la criptografía tal y como la conocemos hoy pues deje un poco de tener sentido, igual que hoy cualquier ordenador, de hecho se hace en investigación, se utilizan ordenadores para romper códigos de hace unos siglos, porque un ordenador, sencillamente por un ataque de fuerza bruta, por capacidad de cálculo y por probar cosas y probar opciones, pues es capaz de romper códigos que para un ser humano podrían llevar pues meses hacerlo, y cuando no años, y un ordenador lo hace en unos pocos minutos, ¿no? ¿Veremos criptografía cuántica, Manuel? Pues todo parece indicar que sí, no sabemos cuándo, pero la computación cuántica cambiará no solo la criptografía, sino todo lo demás. Como decía, de hecho, muchos de los algoritmos criptográficos que se utilizan hoy en día, se sabe que se pueden resolver sencillamente con una capacidad de cálculo suficiente. Es decir, no es que sean irresolubles, es que son irresolubles con la capacidad de cálculo, con la capacidad de computación que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, si como todo el mundo espera, en algún momento la computación cuántica llega a multiplicar por n la capacidad de cálculo y la capacidad de computación de los ordenadores, pues todos los algoritmos que utilizamos al día de hoy dejan de tener sentido, porque se pueden romper en unos pocos minutos con un ordenador cuántico. Pero bueno, todavía para eso falta un poco, creo yo. Toda la información sobre este mundo está en este libro fantástico, Historia de la Criptografía, su autor, Manuel J. Prieto, que ha estado esta noche con nosotros. Manuel, mil gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros, ha sido un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y habitualmente comenzamos el programa en este momento, son las 2, la 1 y 8 minutos, pero hemos comenzado hoy a las 12, vamos a estar hasta las 5, y además esta madrugada, insistimos, repetimos, hay cambio de hora, a las 2 serán las 3. E insistimos, esto es La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero Radio. Sabéis, estos días, con todo lo que está pasando, Onda Cero os está manteniendo informado al minuto de todo lo que está pasando en España y en el mundo. En la página web además hay toda la información actualizada, OndaCero.es, OndaCero.es, ahí está toda la información. Y también, por supuesto, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ahí está todos los programas, las grabaciones, las entrevistas, las secciones, OndaCero.es y la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Insistimos estos días, horarios especiales, hoy de 12 de la noche a 5 de la madrugada. Eso sí, recordamos, una vez más, a las 2 serán las 3. Comienza un nuevo tramo del programa en el que vamos a tener materia reservada y vamos a tener también círculo secreto. Y vamos a tener, por supuesto, más pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que dicen lo siguiente. Mira, pues recordamos que tenemos a una de las musas de las artes, que se la representa como una joven bella y risueña, y que su padre es Zeus. Pero aquí tenemos nuestra segunda pista de hoy. ¿De quién estamos hablando? Si además de inspirar a escritores, ¿tiene el don de la profecía? ¿Melpóneme, Clío o Talía? Estas son las tres musas que tenemos esta noche. ¿Cuál pensáis que es? ¿Melpóneme, Clío o Talía? Tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es o también en Twitter con @rosavientos. Decidnos qué musa es la que inspira a escritores y tiene el don de la profecía. Ya sabéis. Y nada, mucha suerte a todos. Las 12, la 1 y 10 minutos. Continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Y como siempre, materia reservada, como siempre, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues la verdad que un poco chafado. ¿Por qué? Porque no le he dado el abracito, el cariñito, aunque sea de lejos, a Fernando. Claro, es que hoy no voy, estoy aquí en casa. Es verdad que estoy con un whisky, con un puro. Por eso te querías quedar en casa. Era por eso. Y entonces... No era por el virus. Quedar en casa, porque a mí lo que me gusta es estar ahí, estar con vosotros. Y a nosotros llevamos contigo. Llevamos tantos años compartiendo, hemos faltado tan poquitas veces que ahora de repente estar aquí se me hace extrañísimo. Raro. Raro, pero bueno. Que sea por muy poco tiempo, pero Fernando Rueda hoy desde su casa, pero es el mayor especialista que existe en nuestro país sobre el mundo del espionaje, el periodista que más sabe, el periodista que aquí nos ha contado en alguna ocasión, y ya veréis por qué lo preguntamos, novelas, libros, como los de 007, que lo conocemos por el cine, pero anteriormente era una novela, estaba basado en una historia de espías, ¿verdad? Sí. Al final todo los grandes géneros el gran género de la literatura, que es desde mi punto de vista, lo que a mí me gusta, que es la novela de espionaje, está casi toda ella basada en algún gran espía, y James Bond, de hecho, está basado en un personaje de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Luego siempre le das unes una personalidad, unes otra, ¿no? pero las grandes historias siempre vienen de la realidad. Es que te lo digo porque siempre que se piensa es que vamos a hablar hoy de malos relacionados con el mundo del espionaje, y siempre que se piensa en el más malo de todos los malos, o por lo menos en el más histórico de todos los malos relacionados con 007, que se parece mucho al personaje del que vamos a hablar hoy, es el Doctor No. ¿Existe un fundamento a esos malos? ¿Un fundamento real? Mira, en el espionaje hay normalmente una base de realidad, y luego siempre, y hay que reconocerlo, y ahora cuando hablemos en la historia yo lo matizaré, hay muchas veces que se les adjudican determinadas historias que en realidad no se sabe si estaban ellos detrás o no, pero estos personajes tan malutos, tan conflictivos, digamos, que se han creado llevando a cabo las maniobras más turbias, que son personajes que son de una utilidad tremenda para los directores de los servicios de inteligencia, porque les tienen que encargar esas misiones que nadie puede saber nunca, que son súper desagradables, que son durísimas. Y entonces ellos las llevan a cabo, y luego cuando surgen otras misiones similares, la gente piensa que esos personajes han estado detrás. Y decimos todo esto porque el personaje del que vamos a hablar ahora es el más malo, uno de los más malos de la historia del espionaje español. Un doctor No a la española, en cierto modo, ¿no? Sí, es un personaje que con una carrera en el servicio secreto larga, intensa, conflictiva, que fíjate, ha muerto, estamos hablando de Emilio Jambrina, que ha muerto el lunes pasado, y Juan Luis Galiacho, que dio la noticia, fijaros cómo lo definía, como un agente decidido, capaz de cualquier cosa, sin escrúpulos, resolutivo e inquieto. Jolines, vaya historia, vaya personaje que ha estado metido en todos los trapos sucios de la historia de nuestro país. Vamos a repasar algunos, y vamos a conocer algunas historias, y vamos a saber que él estaba en muchas de esas historias. Por ejemplo, vamos a hablar, ¿qué es esto? Unidad Operativa de 1979. ¿Qué es esto? Se ha quedado sin palabras, sí. Fernando. Sí, sí. Le has mencionado la Unidad Operativa de 1979. Se ha retrotraído en el tiempo. Claro, entonces no había micrófonos, no existía. Bueno, vamos a recuperar la conexión con Fernando Rueda en esta materia reservada. Con Fernando Rueda, que nos está hablando de la historia de un personaje que ha estado absolutamente en todos los trapos sucios de la historia de nuestro país. Ha estado relacionado con el 23F, ha estado relacionado, por ejemplo, con la Operación Mengele, que ahora vamos a saber qué es, y ha estado relacionado con esa Unidad Operativa 1979. Fernando, ya estás ahí. ¿Qué es esto? Sí. Os decía, lo siento, que se ha cortado. No pasa nada. Pérez en el 79 era capitán del ejército, estaba destinado en los comandos especiales, y este tipo de personas normalmente son los que se captaban y se captan ahora todavía en el servicio secreto para la unidad operativa. Básicamente los que entran son militares de estas unidades y guardias civiles. En aquel momento hay que recordar que el que fue su jefe, el que fue su maestro, fue nada más y nada menos que José Luis Cortina, que como sabéis fue la persona que fue implicada de haber organizado el 23F en el tema de por parte del CNI, ¿no? Él aprendió, estuvo un par de años trabajando con Cortina hasta el 23F, y después, cuando hubo un cambio, cuando empezó llegó Emilio Alonso Manglano a la dirección del CSID, y llegó Juan Alberto Perote a ser el jefe de lo que posteriormente se llamaría Departamento de Acción Operativa, le encargó ser el jefe del Grupo 2, que era uno de los grupos operativos. En este grupo operativo surge una primera discusión que luego se va a marcar toda su carrera, ¿no? Él manda el equipo que consiguió la prueba básica más importante para desmantelar el 27O. Sabéis que el 27O fue el intento de golpe de Estado que prepararon para el día anterior de lo que fue la victoria del Partido Socialista. Se nos está cortando es mucho la línea y sobre todo gente y toda su gente, bueno, pues consiguieron, estaban siguiendo a Luis Muñoz, jamás, que era uno de los coroneles implicados, y bueno, pues les tuvieron que abrir el maletero del coche para robarle los planes, fotocopiarlos, devolverlos y acabar con el golpe de Estado. O sea, él fue el que mandaba ese equipo, pero también es verdad que el jefe máximo, el que se debió apuntar ese tanto, fue Juan Alberto Perote, ¿no? Pero en este tipo de cosas es donde empieza a surgir el Jambrina, que de alguna forma quiere apuntarse los tantos y quiere estar ahí en todas las cosas y quiere subir, ¿no? Parece que había una guerra en esa época, finales de los 70, comienzos de los 80, entre los espías más importantes de nuestro país. Había una guerra por ver quién era más importante, quién tenía más relevancia y quién hacía cosas más fascinantes por nuestro país. Fascinantes en el sentido de importantes, no de buenas, ¿no? Sí, pero también fíjate que hizo... ahí estaba él intentando hacer méritos, Jambrina, ¿no? Lo que pasa es que luego también tuvo, mayo de 1985 marcó una de sus grandes cagaden, ¿no? Que fue que una operación... Por decirlo de forma sencilla, para poner ir a la embajada de Argelia, ¿y qué hizo mal ese señor? En balance, ¿qué tuvo? ¿Más cagaden o aciertos? No, luego veremos que él estuvo en todas las cosas sucias, pero la mayor parte de las cosas obtuvo resultados, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en esta operación, que fue la operación ARA, se trataba de colocar micrófonos en la embajada de Argelia, que estaba en la calle General Lora de Madrid, ¿no? Allí hicieron una penetración, entraron 8 agentes para colocar esos micrófonos, tuvieron que hacer agujeros, 3 agujeros un agujero en cada una de las 3 plantas. Una vez hecho el agujero, metieron unos sofisticados micrófonos y, fijaros, una operación tan complicada, había que rellenar el hueco con un yeso idéntico al utilizado y, bueno, y el problema es que luego había un proceso lento de secado. Jambrina se puso nervioso, ordenó dejarlo ya, salir inmediatamente. ¿Y cuál fue el problema? Bueno, pues el problema fue que al día siguiente no había secado bien y cuando llegaron los de la embajada de Argelia descubrieron los micrófonos, ¿no? Sin embargo, ya en aquel momento don Emilio, como le llamaban, o Pina, que era también su alias, no le pasó absolutamente nada porque ya había empezado a ser especialmente amiguito del director del CSI, de Emilio Alonso Manclares. Este personaje también estuvo involucrado en una historia muy desconocida, pero que tú conoces perfectamente, porque sabes que en un momento determinado se intentó vender a una revista importante en esa época, 1987, se intentó vender una información, y él estaba implicado en todo esto. También, esta fue la primera vez que apareció públicamente su nombre, ¿no? Había un agente del CSI destinado en Marbella que se llamaba José María Santos y que, bueno, no, tenía problemas de dinero y no se le ocurrió otra cosa que vender a Interview varias historias a cambio de 150.000 pesetas, ¿no? Hay que decir que lo cobró en cheque y que además cada vez que iba al Grupo Z dejaba su nombre en la portería, ¿no? O sea, todo como muy pues cuidadoso, ¿no? Como un espía muy profesional. Lo que pasa es que cogieron, lo detuvieron ilegalmente, le llevaron a una base operativa y le estuvieron interrogando. Y le estuvieron interrogando varios miembros del CSI y entre ellos uno de ellos fue Emilio Jambrina. Lo que pasa es que su abogado, Manuel Tuero, cuando posteriormente ya le procesaron y le llevaron a juicio, acusó directamente a estos miembros del CSIC de haber retenido ilegalmente al comandante Santos. Y por primera vez se descubrió que una de las personas que le interrogó, que participó en esos interrogatorios, fue Emilio Jambrina. Uno de los temas, uno de los asuntos, una de las operaciones más destacadas de la historia de nuestro país, más siniestras, que hemos mencionado en alguna ocasión, la Operación Mengele. Él también estuvo relacionado en esto. La Operación Mengele consistía básicamente en drogar a alguien. Bueno, cuéntanos, ¿qué era esto? Pues mira, esto comienza porque hay una necesidad de obtener información. Y esa necesidad de obtener información es directamente de un alto mando de ETA. Y entonces ellos lo que plantean es secuestrar en el sur de Francia a Josu Ternera, trasladarlo a España, interrogarlo y que les diera la información que ellos estaban buscando. Lo que pasa es que se necesitaba un medicamento para que lo dejara absolutamente groggy durante un cierto tiempo, ¿no? Entonces, el médico del CNI hizo algo parecido al pentotal y, bueno, había que hacer pruebas. Y entonces, otra cosa que hacer unas pruebas con tres mendigos, a los cuales secuestraron y, según las informaciones de toda esta historia, uno murió y otro quedó muy grave. Esta historia no se supo prácticamente nada, porque era, obviamente, os podéis imaginar, uno de esos de esas cosas de absolutamente secretas. Pero lo que sí sabemos es que tiempo después, cuando hubo una filtración de esa historia, el juez Garzón, que llevó la investigación, llamó a declarar ¿a quién? A Emilio Jambrina, que obviamente negó tener relación con el experimento. Pero, Fernando, ¿quién fue el ideólogo de esta operación? ¿Quién mandó realizar esta operación a Jambrina y a los que estuvieron con él? Los que estuvieran, supuestamente, ya digo, que no, que todas estas cosas, algunas se han judicializado, de las que os voy a contar, pero nunca ha habido un procesamiento contra él ni contra nadie del CNI, ¿no? Vamos, una condena, digamos, ¿no? Esto fue una operación del propio servicio, es decir, que aquí hay que decir que esta operación la llevaron a cabo fue por orden de Emilio Alonso Manglano, del director, y se la encargó a una unidad que siempre han existido dentro de la unidad operativa, que es una élite. Ha habido siempre un grupo todavía más élite, que en aquel momento se llamaba el Grupo 25, y que estaba formado por la élite de la élite, que fueron los que llevaron a cabo esta desagradabilísima misión. Otra de las historias en las que aparece y que vamos a contar aquí es una historia que todo el mundo ha oído hablar de ella, pero hay un elemento importante que tenemos que destacar y que nos vas a contar. Es lo que tiene que ver con los GAL. Sí, el GAL, sabéis que había un GAL de la Guardia Civil, otro GAL de la policía, pero que se descubrió que había habido determinadas y puntuales ayudas por parte del servicio secreto. Bueno, pues hubo ayudas de varios tipos. Una de ellas, que es quizás una de las menos desconocidas, es que parece ser que se facilitaron por parte del CSID, del servicio secreto, armas una partida de armas al general Enrique Rodríguez Galindo, armas, imagino, que serían no muy legales, ¿no? Aparte de otro tipo de ayudas que se facilitó en un sumario que se abrió, que se llamaba el caso Niederra, en el cual entre los temas que se investigó, entre los cuales podía haber una colaboración con el CNI, con el CSID, estaban el asesinato de cuatro personas por parte de los GAL. Pero en todos estos aspectos de la guerra sucia, lo que también quiero dejar bien claro es que, aunque Jambrina fue llamado a declarar, igual que lo fueron otros, es decir, que Perote también fue llamado a declarar por todas estas cosas, y que seguro que estuvieron metidos aquí ellos y todo el CSID, sin embargo, como buenos espías, si lo digo esto entre comillas, como buenos espías, salieron indemnes. El informe Veritas también aparece ahí. Vamos a hablar del informe Veritas y qué relación tiene ese informe con este doctor no español. El informe Veritas. El informe Veritas es algo que, curiosamente, dentro de la acumulación de datos que he hecho, vincula a Jambrina y con el comisario Villarejo actualmente en prisión. Pero no, Villarejo otra vez, no me lo puedo creer, Fernando. Pero cuidado, cada uno en un lado de la barrera, ¿eh? No unidos, sino cada uno del lado. El informe Veritas es algo que conocimos en 1994-95, en el cual era un informe que hizo Villarejo, en el cual hablaba de una trama con ramificaciones internacionales que estaba tratando de chantajear a personas como, por ejemplo, al juez Garzón, a políticos como Ramallo, a periodistas como Luis del Olmo, y que trataba de contar mentiras sobre ellos. Bueno, pues en este informe Villarejo citaba a dos espías que yo recuerde. Uno era Fernando de la Maya, otro, y el otro era Emilio Jambrina. Un personaje que estuvo relacionado de una u otra forma con casi todos los directores del CSIC, luego reconvertido en CNI, ha estado en todas las épocas y con todos los que mandaron, entonces, ¿no? Sí, sí. Él destacó sobre todo porque él era íntimo amigo de... íntimo, dentro de lo que se podía ser íntimo amigo de Manglano, que sabéis que fue director del CSIC desde el año 81 al año 95. Pero Fernando, ¿por qué le protegía tanto Manglano a Jambrina? ¿Le debía de favores? Porque, claro, estaba implicado en muchas cosas y para tener esa relación de amistad es porque debía de tener ahí algo importante entre los dos. Es algo de lo que hemos hablado al principio. Vamos a ver. Un director de un servicio secreto está encantado cuando tiene personas que le solucionan los problemas. Es decir, solucionar los problemas al jefe es muy importante. Y él ha sido una de las personas que ha dado la cara con las misiones más arriesgadas, más sucias, más complicadas. Cuando Jambrina, por ejemplo, se enfrenta con Perote, porque los dos tienen mucha personalidad, Manglano se lo lleva a su gabinete como segundo del jefe de operaciones, que en aquel momento era Manuel López Fernández en Losada. Pero es que luego Jambrina, desde ahí, es la persona que consigue hacer una campaña contra Perote, porque como Perote va absolutamente a su bola, él consigue demostrarle algo a Manglano que Perote no es de fiar y coge y consigue que se vaya. Pero es que luego todas estas misiones que hemos mencionado de Mengele, del GAL y tal, quien está detrás maniobrando y organizando aquello que quiere Manglano es Jambrina, Pina. De tal forma que cuando surge incluso el problema de que Perote se ha llevado los papeles, que se los ha dado a Mario Conde, que están organizando un chantaje al Estado, ¿a quién le encarga Manglano que defienda al servicio y que intente frenar lo que está haciendo Perote? Se lo encarga a Jambrina, y cuando Manglano tiene que dimitir por culpa de los papeles que filtra Perote y llega un nuevo director que trae como secretario general a Jesús del Olmo mandando para acabar con eso, ¿en quién confía Jesús del Olmo, el sustituto de Manglano? En Jambrina. ¿Por qué? Porque es una conspiración, y el que, digamos, no tiene escrúpulos para llevar a cabo el fin de Perote es Jambrina, y este tipo de personas son muy necesarias en los servicios secretos. Hasta que mandaron bien lejos a este personaje, pero desde bien lejos se tiene mucho que ver con algo que está asociado a uno de tus libros. Esto es una cosa de la cual descubrí posteriormente, y es una cosa anecdótica, pero que yo creo que representa bastante bien al personaje. Veréis, yo publico en el año 2000 y pico un libro que se llama Servicios de Inteligencia Fuera de la Ley. Y este libro se hace una edición en Latinoamérica y un día buscando en internet me encuentro con que la librería principal de Guayaquil, Ecuador, me coloca en la lista de los libros más vendidos de la librería de esa semana. Y yo digo, jopeta. Soy número uno en Ecuador. En Guayaquil. Pero sí. Es Paraguay, ¿no? No. Paraguay. Vale. Sí, perdón. Yo creo que sí, ¿no? Sí, es Paraguay. Bueno, sí. Porque él estuvo en Ecuador y luego en Paraguay. Mm. Bueno, el hecho es que tiempo después descubro que en aquel momento quien estaba en Guayaquil trabajando, destinado, era Emilio Jambrina. Es fácil deducir que él, ¿qué hizo? Que los libros que habían llegado, en los cuales él aparecía mencionado, que los debió comprar el propio Jambrina para que nadie leyera aquello que aparecía publicado en él. ¡Qué bueno! Y fijaros cómo quitaba todas las pruebas derechos para que nadie supiera esas cosas, ¿no? O sea, ¿te hizo rico? Bueno, debía haber 4 o 5 ejemplares. Lo que, si lo llego a saber, digo, bueno, si te puso el número uno... No, me puso en la lista librería, que era la librería más grande de allí. Hombre, ya quisiera yo, que si lo llego a saber en ese momento, nos habríamos forrado todos. Un sueño para Rosa dos Vientos, tener a Fernando Rueda, el hombre que más sabe del mundo del espionaje en nuestro país. Fernando, mil gracias una vez más. Un abrazo. Un abrazo fuerte para vosotros y a ver si ya puedo ir pronto, ¿vale? Claro que sí. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. El Círculo Secreto esta noche os va a presentar a una serie de personajes que tuvieron mucho que ver con los pioneros, los orígenes de la investigación en nuestro país del sexto sentido. Y sobre estos personajes nos habla Juan José Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Bueno, personajes desconocidos o conocidos, porque uno de los que a mí me fascina que estuviera, ahora que se está hablando tanto de la investigación de la mente, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la neurología comenzó en nuestro país con un personaje que se llamaba Ramón y Cajal. Y todo lo que tiene que ver con la investigación de los fenómenos paranormales de algunos de ellos tiene mucho que ver con ese apellido. Sí, porque, bueno, a mí además es que yo creo que Santiago Ramón y Cajal debe seguir siendo, por lo menos lo era hace unos años, nuestro científico más citado dentro del campo de la neurología, a pesar de los años que han transcurrido ya, porque vamos ya más de 100 años de sus primeros trabajos. Y sin embargo, él, dentro de todas esas ansias que tenía de conocimiento y de que fue pionero de muchas cuestiones, también lo que hizo fue interesarse por los fenómenos paranormales, que entonces estaban asociados, no se llamaban así, se llamaban o bien metapsíquica o bien simplemente eran estudios de mediunidad, y él realmente montó una especie casi de gabinete de investigación en Valencia donde estuvo practicando la hipnosis. Él, y también, bueno, estuvo trabajando con algunas mediums. Pero que y, tiene bueno, que ver, eso nos hace pensar, pues él tenía un interés especial por la mente humana. En todas sus facetas, pues es lógico que investigara este asunto. Claro, sí, por eso, que él, además, hay que tener en cuenta que en aquellos años, muchos de estos estudios, tanto dentro de lo que era la faceta, digamos, más tirando casi a religiosa, como era el espiritismo, como aquella otra vertiente que todavía no tenía esos devaneos y no coqueteaba un poco con lo religioso, sino que pretendía pues hacer encajar todos estos supuestos poderes extraordinarios en la ciencia oficial, que era la metapsíquica o los estudios, las investigaciones psíquicas, contaban con el respaldo de primeras figuras internacionales. Entonces, claro, eso llamaba mucho la atención, ¿no? Que hubieran personas como, por ejemplo, William Crookes, que era premio Nobel de Física, o Charles Richet, que era premio Nobel de Medicina, avalando este tipo de investigaciones y estudiando a mediums, y además incluso en muchos casos, como es bien conocido el caso de William Crookes, pues ahí estaba con avalando a Kathy King, ¿no? Y estaba avalando una medium que luego se demostró que era fraude, pero que él en ese momento bueno, hizo grandísimos estudios, ¿no? Y con otro medium, por ejemplo, masculino, como era Daniel Douglas Hahn. Así que claro, todo esto inevitablemente para una persona como Santiago Ramón y Cajal le llevó a intentar investigar por sí mismo qué había detrás de estos fenómenos. ¿Y lo averiguó o no? Pues bueno, ahí ¿a ahí qué conclusiones llegó? Pues eso es muy interesante, porque lo que tenemos, y él lo expone en su biografía, es que él reconoce que monta una especie de gabinete que él denomina Comité de Investigaciones Psicológicas, que lo hace en Valencia, donde él reúne a una serie de compañeros, de colegas también interesados por esta cuestión, y se pone a investigar tanto la mediunidad como sobre todo la hipnosis. Y él lo que confirma es que efectivamente, a través, por ejemplo, de la hipnosis, muchas de las cosas que se estaban diciendo dentro de los entornos académicos, pues él la respalda. Él, por ejemplo, se da cuenta que efectivamente puede ayudar, por ejemplo, puede tener ciertos beneficios terapéuticos, se puede utilizar para luchar contra determinadas enfermedades. También se da cuenta, por ejemplo, que a través de la hipnosis pues puede provocar unos estados que a él le llama mucho la atención, porque llega a decir que efectivamente prácticamente es capaz de esclavizar otra mente a través de la hipnosis. Fíjate, comenta el caso. Cosas tan modernas, porque sí. Cuando hemos hablado de MK Ultra, del proyecto, los informes desclasificados de la CIA sobre MK Ultra, en cierto modo buscaban eso y desvelan la existencia de eso, penetrar en la mente de otra persona para hacerlo nuestro esclavo y para que haga aquello que queremos nosotros, aunque sea contra su voluntad. Es que él llega a decir que, por ejemplo, en su biografía, llega a comentar que él llegó en un momento dado a condicionar completamente el día a día de un sujeto hipnotizado, porque una vez que lo despertó, le dio una serie de instrucciones poshipnóticas, algunas absolutamente extravagantes, y esta persona pues mantuvo todo ese comportamiento durante toda la semana. O sea que efectivamente, como digo, iba más allá de lo que era la sesión del trance hipnótico en sí, sino que también este concepto tan polémico que hemos comentado muchas veces pues en la tertulia, ¿no? De las órdenes poshipnóticas, de a ver hasta qué punto podemos doblegar la voluntad de otra persona, él parece que lo confirmó. Pero él llegó a tener dotes de posibilidad de hipnotizar a la gente, lo conseguía. Sí, parece que sí. O sea, que él sí que hipnotizaba y luego también se ayudaba, bueno, al parecer. Que nadie se equivoque, no hace falta tener ningún don. Eso es una técnica. Sí, bueno, pero que es que lo estuvo experimentando. Vamos, que no es él dijera, yo lo voy a analizar, lo voy a investigar, pero tengo una persona que es la que hipnotiza, sino que lo hacía él mismo. Sí. Es que además, a ver, aquí la cuestión está en que conservamos informaciones de terceras personas que saben que efectivamente él hizo esto y luego lo que él pone en su biografía. Porque él anunció, y aquí es donde está un poco el problema, él anunció, que además aparece también en una nota a pie de página en su biografía, él anunció que iba a escribir una especie de gran tratado, que él incluso habló de como una especie de mamotreto, o sea que iba a ser algo bastante voluminoso, y que lo iba a llamar provisionalmente, o así aparece en su biografía, Hacia el alma, donde él iba a contar realmente los resultados de su investigación. Pero él ahí confiesa que si es bien es cierto que ha conseguido, como os comento, pues confirmar todos esos poderes o todas esas capacidades extraordinarias que da la hipnosis en determinados aspectos, como digo, un poco el terapéutico, el de doblegar determinada la voluntad y condicionar la mente de las personas. En cambio, por ejemplo, cuando él se enfrenta al tema de la mediunidad, a tratar de provocar fenómenos físicos como la levitación, o intenta, por ejemplo, provocar también clarividencia o telepatía, o contactar con hacer viajes, digamos, hacia el pasado, hacia el futuro. Todo ese tipo de fenómenos que sí que asociamos puramente a lo paranormal, él dice que ahí él no encontró nada relevante. Y entonces él comenta, en esa nota a pie de página de su biografía, dice Ramón y Cajal, que no sabe si finalmente ese libro verá la luz o no, porque iba a dejar mal a muchos colegas suyos. Como hemos estado diciendo, que estaban respaldados por primeras figuras del mundo académico de la época. Entonces, él no ahí anuncia que lo quiere publicar, no se sabe lo que va a pasar, y la historia posterior que sabemos es que efectivamente parece que se entregó un manuscrito, que no sé si tendría al final este nombre de Hacia el alma o no, pero un manuscrito donde quedaban reflejadas todas estas investigaciones parapsicológicas, y que se entregó a la imprenta, pero estalló la guerra civil, fue una obra póstuma, estalló la guerra civil y ese manuscrito, bueno, se perdió. No se sabe si se destruyó, y nunca se ha sabido realmente, más allá de estos apuntes que os comento, qué es lo que ponía ahí y el detalle de las investigaciones, ¿no? Que sería lo interesante, ver quiénes participaron, en qué condiciones, todo eso. Ramón y Cajal es un personaje conocidísimo, importantísimo en la historia de la medicina, de la ciencia, pero también hay otros menos conocidos que tuvieron mucho que ver con el inicio de estas investigaciones. Por ejemplo, un militar español que fue uno de los primeros investigadores de la hipnosis, y él quería aplicarla, no sé si lo consiguió o no, para curar enfermedades. Sí, porque fíjate que, bueno, por eso normalmente pensamos que aquí en España, claro, comparados con todos estos nombres que hemos dicho antes, pues parece que no se hizo mucha investigación metapsíquica. Y es cierto que quizás no llegaron a formarse las sociedades internacionales como hay en Francia, la Sociedad Metapsíquica, el Instituto de Metapsíquica Internacional, o la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Inglaterra o de Estados Unidos, pero sí que hubo aquí muchos trabajos individuales, ¿no? Personas que tenían formación académica y que en un momento dado, buena parte de su vida, o más o menos larga, se dedicaron a investigar estos fenómenos. Y es el caso este de Julio, el doctor Julio Camino Galicia, es muy particular porque es un militar que va a ser uno de los que coloque también los pilares de la psiquiatría militar en España, pero luego se dedicó sobre todo a potenciar la hipnosis, además de una manera muy seria, tratar de que se fuera acogida por el mundo científico de una manera muy sólida. Incluso él llegó a tratar de propiciar que hubiera una especie de ley que prohibiera la hipnosis de espectáculo, la hipnosis recreativa, porque decía que devaluaba lo que realmente podía ser una magnífica herramienta para utilizarla dentro de la medicina. Y él, bueno, él era hermano, para que veáis, porque luego esto va a ser un poco interesante, es hermano de León Felipe. León Felipe es un seudónimo, pues es León Felipe era realmente Felipe Camino Galicia, y este es su hermano, el hermano mayor. Por lo tanto, tiene ahí una conexión con la generación del 27, ¿no? Aunque sea a través del hermano. Y decía que efectivamente él lo que hace es que él ingresa en la Academia Militar, estudia en la Academia de Sanidad Militar, se dirige un poco hacia el campo de la psiquiatría, ¿no? Lo que podríamos llamar un poco la psiquiatría actualmente, pero enseguida él, mientras sigue con esa carrera castrense, lo que hace es que aprovecha que está trabajando en un consultorio de la Cruz Roja en Madrid, para ahí sí que dar rienda suelta de la hipnosis aplicada a enfermos, ¿no? Y es ahí donde él empieza a ver que puede tener ciertos resultados terapéuticos para corregir, para mejorar determinados trastornos. No sé si está relacionado o no con este asunto, pero las investigaciones que él realizó en ese sentido tenían que ver con operaciones que se hacían en el frente de Marruecos. Él utilizó la hipnosis. ¿Llegó a algún puerto? Sí. Bueno, él luego llega, hay una época que efectivamente le destinan a Marruecos, y él allí lo que comenta en una de sus obras, él tiene tres libros fundamentales, en el segundo él comenta un poco todo lo que son esas intervenciones allí en Marruecos, y él comenta que efectivamente en situaciones así muy apuradas, pues lo que hace es que lo que hacía era hipnotizar a determinadas personas y aprovechaba esa hipnosis como si fuera una anestesia. Ajá. Se les aprovechaba para sacarle los dientes, para lo que era hacerle determinados, coserle determinadas heridas, y cuenta el caso de una persona también, pues que venía con el pabellón auditivo desprendido de una pelea, y lo que hizo fue, lo hipnotizó, se lo cosió, y esa persona, que además era un marroquí, pues le empezó a considerar prácticamente como si fuera un santón, ¿no? Iba diciendo por ahí que estaba como en presencia de Dios o que era un santón. Qué curioso. Pero fijaros que también él se tuvo que enfrentar a lo que eran creencias religiosas del lugar, y cuenta el caso de cómo se enfrentó a una especie de brujería. se le presentó también otro miembro de un bereber de allí, que venía como muy apurado porque creía que le habían hecho una especie de brujería. Y decían que además se lo había hecho una determinada mujer para provocar la impotencia. Entonces él evidentemente estaba muy preocupado, y lo que hizo el doctor Camino Galicia fue hipnotizarle. Pensaba que efectivamente lo que estaba provocando esa brujería, ese hechizo, era una sugestión, y lo que hizo fue efectivamente, a través de esa sesión hipnótica, le dio una serie de contraórdenes, y efectivamente comenta, dice que al día siguiente volvió el marroquí diciendo que nada, que todo había ido magníficamente con su mujer, y que y concretamente dice literalmente en el libro, dice que por la noche había chapado 4 veces. No sé lo que querrá decir. Pero Jolín, con el militar, vamos, tenía un poder absoluto. Qué barbaridad. Es lo que dice. O sea que él llegó pionero, a utilizar la hipnosis incluso para desembrujar a personas que decían estar embrujadas, ¿no? Sí, por eso digo que él, en el caso ese que os he comentado antes, él utiliza eso, pero yo creo que también incluso podemos decir casi como que también llegó a embrujar algunas, ¿no? Hay una anécdota. ¿Ah, sí? Que cuenta. Sí, fijaros, él utiliza en el libro que tiene, que además se puede obtener digitalmente, se puede consultar a través de internet. En uno de los libros él va contando pormenorizadamente, porque se convirtió prácticamente en el manual de cabecera de la hipnosis más científica que había en España. Y en ese manual comenta que él utilizaba diferentes técnicas para inducir el sueño. Pues la típica, que era a través del habla, a través de algún tipo de objeto. Pero resulta que él también desarrolló una técnica con personas, con pacientes, a las que ya había trabajado con ellas mucho tiempo, que era simplemente que miraran su foto o leyeran un texto escrito por él. Y eso ya automáticamente les provocaba una especie de autosugestión. Porque él también lo que decía es que a gente que tenía determinados problemas, pues que podía autoinducirse la hipnosis para sobrellevarlos. Y cuenta el caso de que una de estas pacientes, él iba caminando por la calle y de pronto viene un escaparate la foto del doctor, porque ya adquirió cierta notoriedad. Entonces, pues en sus libros, en sus publicaciones, en uno de esos escaparates estaba la foto de Camilo Galicia. Y nada más ver la foto, esta mujer quedó hipnotizada a mitad de la calle. Y entonces, bueno, esto también en un momento dado le llevó a tener un cierto problema, porque de pronto apareció una mujer que se llamaba Francisca. Esto salió también en la prensa de la época. Esta Francisca de pronto apareció, que se había precipitado desde un edificio en Madrid. Y resulta que cuando revisan un poco sus pertenencias, lo que lleva en la indumentaria, aparece una foto como rota y una tarjeta postal, y en la foto, cuando reconstruyen los pedazos, es el retrato del doctor. Entonces, claro, sabiendo la fama que tenía y el poder que tenía sobre la voluntad de las personas, pues empezaron a ver como muchas sospechas de a ver si había sido alguna especie de inducción al suicidio o algo por el estilo, que hubiera utilizado este médico. Y bueno, él mismo tuvo que salir a la prensa de la época, escribir un largo artículo diciendo que no, que simplemente lo que ocurría es que él, esta era una paciente suya que la había tratado durante muchas ocasiones, que una vez que el médico se iba a trasladar a Valencia, la paciente, esta tal Francisca, le pidió una especie de recuerdo, y él, como hacía habitualmente, pues le dejó una foto dedicada suya. ¡Qué historias, eso es lo que tenía. Eso es lo que tenía, y estaba siendo tratada esta mujer, según el médico, precisamente de que tenía cierta tendencia al suicidio. ¡Qué historias tan tremendas! Y ocurrieron en nuestro país estas investigaciones sobre el mundo de la hipnosis y lo que se podía hacer con la mente humana, ocurrieron en nuestro país. Este personaje estuvo relacionado incluso con unos experimentos con hipnosis y telepatía. Pensaba que la telepatía podía circular mejor bajo hipnosis. Pues esto además es bastante interesante, porque aunque él no digamos que profundizó demasiado en el fenómeno paranormal, pero sí que comenta, claro, como ya digo, era algo muy habitual en la época, sí que lo que hace es que él hace una serie de experimentos que comenta en el libro, que son muy interesantes, porque él realiza 4 experimentos. Y hay 2 que él cree que pueden tener explicación y 2 que no consigue darle explicación. A ver. Y bueno, lo digo así muy, muy rápidamente. Uno era simplemente coge a una mujer, una de sus pacientes, la coloca en hipnosis y a través de órdenes mentales, sin pronunciar ni una sola palabra, sin hacer ningún tipo de gesto para que no pudiera estar ahí algún tipo de acción de lenguaje no verbal. Supuestamente telepáticamente, ¿no? Exactamente. O sea, él piensa, se pone delante de ella, se pone a pensar una serie de órdenes que yo digo, no las pronuncia, no las verbaliza, y entonces ella empieza a mover las manos, empieza a abrir la boca, empieza a rascarse la nariz, empieza a llorar, a reír, y todo eso se supone que son comportamientos de la mujer inducidos a través de las órdenes telepáticas que le transmitía el doctor. Esa es una. Otra, lo mismo, aprovechó que estaba en una sesión normal, una sesión cotidiana con hipnosis, cuando de pronto entró en la habitación, en la sala, en el gabinete donde él hacía estas sesiones, entró un amigo suyo y mandó una orden telepática al doctor a la paciente para que pronunciara el nombre del amigo, pero ya digo, sin verbalizar la orden, y efectivamente la paciente también dio el nombre y acertó con el nombre del amigo. En esa época, además, era muy popular en España el mundo del espiritismo. Él también estuvo involucrado en eso un poco. Sí, él lo que hace también en el manual, no practicó directamente el espiritismo, pero sí que, por ejemplo, piensa, se fía sobre todo de la labor de un amigo suyo, que era catedrático de la Escuela de Artes y Oficios, José Blanco Corís, que también él era un conocido espiritista, va a publicar varios libros de espiritismo, y lo que hace es que le pasa al doctor Camino Galicia, le pasa una serie de fotografías que al parecer se consiguieron en una sesión por un grupo espírita de Cartagena. Y en esas fotografías que él las publica, es donde aparece una serie de supuestos fantasmas, que además suelen recrear a personajes, algunas de esas fotografías, a personajes conocidos de la época. Por ejemplo, pues una folclórica, una cantante. Ya digo, algunos más o menos los conocían. Y entonces él, lo que sí que no tiene muy claro es si realmente estos pueden ser espíritus o no, pero él sí que por lo menos rompe una lanza a favor de que estos fenómenos se sigan estudiando. Cree que hay evidencia suficiente para que merezca la pena sacarlo adelante, esas investigaciones, y luego, sobre todo, dice que lo que sí que tiene muy claro es que no es, como muchos pensaban, que era una especie como de sugestión colectiva, porque él es experto, él se considera un experto en hipnosis, y piensa que no puede haber tanta gente sugestionada ante la contundencia de los fenómenos que se narran. Y no fue el único militar español en esa época relacionado con el mundo de la hipnosis. Hubo más. Sí, bueno, hay uno que se considera que seguramente pudo ser discípulo suyo, aunque no está muy claro, que es un teniente coronel de ingenieros, Bernardo Cabaña Chavarrías, que este es también bastante espectacular, porque se le va a conceder una condecoración aprovechando justamente, bueno, pues una desgracia que es muy conocida, que es el llamado desastre de Anual. Sí, ¿no? Sí, esa fue terrible, vamos, estuvo claro, la gente con un estrés y unos shock postraumáticos tremendos. Eso, o sea, fijaros que ahí lo que ocurre es que es en la zona del protectorado de Marruecos, se produce, pues mueren en muy pocos días, mueren más de 11.000 soldados españoles, y bueno, pues muchos efectivamente fueron además atrozmente, murieron de una manera atroz, porque incluso muchos se habían rendido y no se aceptó las condiciones de la rendición y fueron sacrificados en el acto y torturados, ¿no? Bueno, pues como digo, muchos, los pocos que sobrevivieron a la experiencia, quedaron con muy traumatizados y algunos perdieron el habla. Entonces, este ingeniero que estamos comentando, lo que hace es que va a conseguir que algunos recuperen el habla, induciéndolos en algunos casos con nada, con una hipnosis de 5 minutos, que es haciéndoles recitar el abecedario y luego posteriormente les pide el nombre de cuál es su esposa. Fíjate. Y con eso consiguió, por ejemplo, hay un caso muy conocido que está muy bien documentado, que es el del capitán Julio Fortea, y efectivamente lo consigue. Y esta misma técnica o parecida la hizo con otros soldados. Entonces, en lo que al final le dieron una condecoración, pues realmente la Cruz de la Beneficencia se la dieron a Cabañas por esta labor humanitaria que había desarrollado en Melilla. Qué bueno. Fíjate que esta historia, unos cuantos años después, décadas después, cuando se ha hablado de que la hipnosis se puede ayudar para superar ciertos traumas provocados por un shock, bueno, pues este hombre ya lo consiguió en el desastre de Anual con los soldados españoles, utilizando la hipnosis, recuperó el habla de algunas personas. Sí, además ya digo que esto, además, él no era médico, pero sí que en algunas de estas sesiones de recuperación lo hace con un médico castrense, y sí, además, que es el que actúa un poco como testigo, y bueno, y además quiero decir que es lo que le sirvió de aval de que realmente estamos ante algo real, porque luego sí que hay una serie de afirmaciones más extraordinarias que son más difíciles de cotejar, y os cuento, porque él luego alcanzó mucha fama en la prensa, le empiezan a hacer reportajes, le empiezan a entrevistar, ya digo que encima tiene el aval del ejército, está afrontando además algo que había traumatizado a toda España, como fue el desastre de Anual, y él entonces empieza a adquirir fama también de que a través de la hipnosis, a los sujetos que hipnotizaba, los pone también en situación de clarividencia para que puedan localizar determinados soldados desaparecidos. Como decimos, en el caso de Anual, hubo muchos cuerpos que no se recuperaron. Entre ellos, por ejemplo, el comandante en jefe, que era Manuel Fernández Silvestre, nunca se supo qué fue de él, en qué condiciones falleció, si fue capturado, fue torturado, murió suicidado. Algunos luego hubo una serie de leyendas que decían como que había que se le había visto con vida en otro lugar muy remoto, lo que pasa que estaba como avergonzado de su comportamiento en la batalla, ¿no? Y porque se le responsabilizó en gran medida de todo el desastre. Y bueno, resulta que él hace una serie de sesiones de clarividencia hipnótica, y él afirma que fue capaz de localizar hasta 28, el paradero de 28 soldados, que él decía que estaban muertos o que habían muerto en determinadas circunstancias. No lo decía él, lo decían los sujetos a los que él hipnotizaba. ¿Pero eso quién se supone que se lo solicitaba? ¿Los jefes militares o eran los propios compañeros que intentaban localizar a algún desaparecido? En principio, algunos, por ejemplo, como el famoso caso que os comento de Manuel Fernández Silvestre, como era tan importante, porque era la gran preocupación de que había sido de él, en principio parece que eso lo hace un poco por iniciativa propia, pero luego hay otros que sí, que son más bien atendiendo a lo mejor a familiares o a otros casos también que eran personas relevantes. Pero ya estos son declaraciones que él hace en prensa, o sea, no que él dice que consiguieron confirmar. Es más, un periodista que le entrevista, una de las entrevistas que yo tengo localizadas, el periodista un poco, claro, ante un poco la espectacularidad de las afirmaciones que está haciendo este hombre, lo que hace es que le dice que le ponga a prueba. Y allí mismo, el Bernardo Cabañas lo que hace es que llama a una señora, que era la que utilizaba un poco como paciente para hipnotizar, la pone en trance y le empieza a decir que, bueno, previamente le pide al periodista que si tiene alguna especie de carta, un escrito que tenga de alguien, pues ahí en su cartera. Y el periodista dice que sí, y se la da a la mujer, que va a actuar un poco como medium, pero sin que la pueda ver. Y la entra en el trance hipnótico, y entonces en un momento dado, a los pocos minutos, empieza esta mujer a decir quién ha sido, un poco a describir quién es la persona que ha escrito la carta. Y atención, porque estas señales horarias que habéis oído son las de las 12 de la madrugada. Esto quiere decir que ya son las 3. Nos hemos saltado una hora. Que hemos hecho un viaje en un tiempo. 2 a 3, cambio de hora. Mañana anochecerá después, porque se acaba de producir el cambio de hora. En este momento, a las 2 han sido las 3. Juanjo, estamos hablando de hipnosis y de magia, pues mira, mejor que esto, ¿no? Justo, hemos dado un salto también así, pues hipnótico. Pues resulta, ¿no? Pues lo que os comentaba, entonces la coloca en trance hipnótico, y la mujer lo que hace es como que con el contacto de esa carta que tiene en sus manos, trata de describir quién es la persona que la ha escrito, la habitación donde fue escrita, y también qué estaba haciendo esa persona que había escrito la carta en ese momento dado. Entonces el periodista más o menos reconoce lo que está diciendo, pero es que según cuenta en esta crónica del periódico, dice que a las 48 horas recibió un telegrama del autor de la carta, porque le preguntó qué es lo que estaba haciendo en el momento en el que estaba haciendo la entrevista, y al parecer confirmó absolutamente todo lo que fue la descripción de esta persona inducida por hipnóticamente por Bernardo Cabañas. O sea que este sí que fue más allá de lo que era simplemente una hipnosis terapéutica, y sí que empezó a utilizar lo que se utilizaba mucho en la época, ¿no? Que era la hipnosis aplicada al estudio de los fenómenos paranormales. Y hay historias fascinantes, por ejemplo, estas en las que en esa misma época estuvo involucrado un médico gallego. Manuel Otero, bueno, se llamaba, ¿no? Sí, este es uno de los, además de los investigadores psíquicos más internacionales que hemos tenido, porque publicó varios libros y fueron traducidos a diferentes idiomas. Fueron traducidos al italiano, al alemán, por ejemplo, y fue además de los primeros, ¿no? Porque además este médico, ya siendo muy jovencito, con apenas 24 años, fue el primero que va a poner a prueba a Eusapia Paladino. Eusapia Paladino fue también una de las grandes mediums, y se habla mucho de Daniel Douglas Hone, pero bueno, en la vertiente femenina, Eusapia Paladino fue estudiada por las grandes figuras también científicas de la época. Era una mujer italiana, era de Nápoles, tenía muy poquita cultura. Bueno, de hecho, es más, nunca supo en principio leer ni escribir. Cuando ella escribía cartas, las dictaba para que otros las escribieran, y entonces, a pesar de esa baja cultura, sin embargo, parece que tenía unas capacidades mediúnicas extraordinarias. Y, sin embargo, al principio no era muy conocida, nada más que en la zona de Nápoles, y hay una, se pone en manos de un médico italiano, que es el que empieza a hacer un desafío público para que la vaya a investigar, la vayan a investigar desde diferentes puntos de Europa, porque considera que esta mujer es muy relevante. Bueno, pues uno de los que iba a ir era el profesor Lombroso, que hemos hablado muchas veces sí, de él también en La Rosa. La morfología. Pero, exactamente, pues al final no fue, y sin embargo sí que fue este joven, porque además tenía 24 años, acababa de terminar la carrera, que es Manuel Otero Acevedo, y fue allí. Y consigue hacer las primeras sesiones mediúnicas con Esopio Paladino, en la cual le pone a prueba para que pueda hacer unos moldes de arcilla en los que quedaran impresos determinadas formas de manera espiritista. Es decir, Esopio Paladino lo que hacía era que entraba en trance mediúnico, delante de ella tenía un recipiente que estaba tapado, y en el interior había una simplemente como barro, como arcilla, y una vez que entraba en trance, ella se suponía que empezaba a hablar también, le tomaba posesión de ella un espíritu que identificaba como John King, era el nombre que tenía, y luego lo que hacía es que, claro, cuando salía del trance, también espontáneamente, de una manera fulminante, se levantaba ese recipiente y se veía que en la arcilla, en el barro, habían quedado impresas una serie de manos o unas caras. Y esto es lo que él, lo que Otero Acevedo vio. Es más, él llevaba desde Madrid una caja hecha expresamente para la investigación, donde él colocaba esas porciones de arcilla, esas láminas de arcilla en su interior, y luego le colocaba un doble candado con una llave que él se guardaba en el bolsillo. Y él asegura que Eusebio Paladino, después de estar en trance, con ese mismo protocolo, también cuando se abría la caja, después de que había vuelto, otra vez había recuperado la conciencia, la medium, pues al abrir la caja, de nuevo aparecían ahí también las improntas que él luego reproduce en fotografías en sus libros. Tiene un libro que se llama Los Espíritus, otro que se llama Los Fantasmas, que son, como digo, los que luego se van a editar internacionalmente. Y a partir de aquí va a ser cuando también el fenómeno de Eusebio Paladino estalla internacionalmente y ya empiezan a acudir los grandes investigadores de fenómenos psíquicos de la época. Además, nos traes esta noche que vamos a escuchar y vamos a deleitar a los oyentes con esta grabación. Una grabación que tiene mucho que ver con esa época y con el espiritismo. Existía mucho interés en España por eso. Bueno, pues, ¿qué vamos a oír? Bueno, a ver, lo que vamos a ver es un documento que tiene pues casi 100 años, porque es de 1932. Lo que vais a escuchar es, sí, por eso, y además tiene una calidad bastante, ¿sí?, bastante buena para la época. Pertenece a unos discos que se conservan en la Biblioteca Nacional y que fueron digitalizados, donde son diferentes humoristas que hacen parodias de diferentes sucesos de la época. Por ejemplo, hacen parodia, por ejemplo, de una sesión de cortes, de las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española, de cómo iban a ser las Navidades en esa época, después de la Constitución. Hacen una especie de Belén político, bastante, bastante curioso, de cómo se estaba aplicando la reforma agraria. Y luego también, dentro de estas cosas que son más de naturaleza política, hay también grabaciones de cuestiones más cotidianas y pintorescas, como esto, que es una especie de supuesta, ya digo que es una parodia, de lo que era una sesión espírita en la época. Pues escuchamos esa grabación. Venga, vamos con ella. Bendita sea la hora en que yo pensé meterme a espiritista. Esto ha remediado mi desgracia. ¿Se puede pasar? Adelante. Dígase. ¿Aquí es donde se habla con los muertos del otro mundo? Sí, señor. ¿Qué se le ofrece a usted? Yo quiero hablar con mi suegro para que me diga dónde está el dinero que me dieron cuando vendí la Rusia. ¿Y cómo se llamaba vuestro suegro? Mi suegro se llamaba Mentón, pero en el pueblo le decían el tío Rascapelo. Muy bien. ¿Tiene usted suegra? Sí, señor, niño, por desgracia. ¿Y 1932, ¿cómo se llama? ¿Eh? Esta grabación es de 1932, bueno, y parece actual. Siéntese usted conmigo al pie de este velador. Dé usted tres golpes y llame usted a Melito. ¡Melito! ¡Melito! ¿Quién me llama? ¡Ojo, qué miedo! ¿Es quien usted buscaba? El Memo. Y tiene la tajada. Lo menos ha tomado 10 ventolinas. ¿Con quién estoy hablando? Con su lleno de porro. Vengo a hablar con usted. No para echarlo en cara de que sea y que esté muerto. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Yo lo que quiero es saber a dónde está el dinero que me dieron cuando vendí la Rusia. Si es que usted se lo ha llevado al otro mundo, que se lo dé a Sarcosario y que me lo traiga. Ay, el dinero, siempre el dinero. Siempre la pasta. El círculo secreto con Juanjo Sánchez Oro, hablándonos de algunos pioneros investigadores que tenían que ver con la mente humana, que la investigaban que utilizaban la hipnosis, el espiritismo, temas fascinantes que pensábamos que eran muy recientes en nuestro país. Pues no, estamos descubriendo que tenían mucho tiempo de antigüedad y lo estamos descubriendo gracias a lo que nos está contando y a lo que nos ha contado Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, gracias. Mañana, gracias. Mañana más, ¿eh? Un placer, está genial. Hasta luego. Decides to look the other way, and a clown takes the throne. We must find a way. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. 3:08, ha habido magia, nos hemos saltado una hora. Nos dice con Almadía Rosavientos en Twitter: me voy, dejo de escuchar el programa casi un año y me quedéis al regreso una hora. Es que a las 2 han sido las 3, a las 2 han sido las 3. Israel dice: acabamos de ir hacia el futuro. Pues esto es lo que ha pasado, nos hemos comido una hora, a las 2 han sido las 3, son las 3:09. En una hora de programa que tendremos encuentros cercanos, Eureka, Mundo Bizarro y muchas otras cosas. Por ejemplo, pistas y más en datos para descubrir al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen lo siguiente, Silvia Casasola. Pues mira, las pistas nos dice que hemos dicho que es hija de Zeus, que es una joven bella, risueña, que además inspira a escritores, tiene el don de la profecía. Pero ¿quién puede ser si suele llevar una máscara en sus manos y también un instrumento o un cayado? Las opciones que os damos para esas tres musas del arte son Melpomene, Clio o Talía. Son musas griegas, por eso tienen estos nombrecitos, menos Talía, que es más normal. La de Melpomene es un poquito complicado. Clio o Talía. Bueno, ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es escribís al correo o con almohadilla en el Twitter, almohadilla rosavientos, decirnos cuál de las musas es nuestro personaje de esta noche, musas inspiradoras de escritores, y bueno, entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un recuerdo del programa, así que mucha suerte y ánimo y a participar. Las 3:10, continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es hora de hablar de la quimera de otra. Hace unos años alguien me dejó un libro. Hablaba de la vida. Hablaba de alguien que hacía periodismo de la realidad. Ese libro me marcó por cómo estaba escrito y por lo que decía. Su autora era Leila Guerriero. Está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Los sueños se hacen realidad. Un segundo de alterar el destino y de la fábrica de hielo el olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar de las cosas rotas que no puedo arreglar. Leila, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Nos escuchas y nos hablas desde Argentina. ¿Cómo están las cosas ahí? Porque queremos saber, porque esto está afectando al mundo entero. ¿También Argentina? Sí, claro, por supuesto. Estoy en Buenos Aires y acá estamos en cuarentena desde el viernes de la semana pasada. Cuarentena obligatoria, está todo cerrado, todos confinados en las casas. Bueno, está todo cerrado, como excepto las tiendas de alimentación, las farmacias, y servicios así como de urgencia, ¿no? O tiendas de mascotas, ese tipo de cosas. Y bueno, estamos todos los días mirando atentos al reporte de contagios y todo eso, ¿no? Como en todos lados, que es bastante parecido aquí, ¿no? Sí, parecido allí también, a Italia, por supuesto, pero también sí. Bastante descarnado, ¿no? Porque de pronto a mí me da un poco de... Pienso toda esa gente que ha visto fallecer a... que no ha visto precisamente fallecer a sus familiares en una terapia intensiva, que no los puede enterrar, que no los puede llorar, que no los puede acompañar, y eso termina siendo un número, ¿no?, con el cual medimos un poco la esperanza de que esto marche o no marche. Es bastante cruel todo, la verdad. Tú eres una lectora empedernida, aparece en tus libros, esa infancia con muchos libros, siempre leíste mucho. Supongo que todo esto te recuerda a un tipo de libros, o a mí me recuerda, ¿no?, a un tipo de libros que nos marcaban lo que eran las utopías, no, al revés, las distopías. Parece un poco esto lo que estamos viviendo. Es una realidad que no comprendemos. Sí, completamente. Lo primero que uno le viene a la cabeza son todas esas novelas de ciencia ficción escabrosas, ¿no? Que uno leyó siendo niño. Bueno, no sé, desde Soy Leyenda, de Richard Matheson, hasta... A mí me marcó mucho una historieta argentina, un cómic, un tebeo, una novela gráfica que se llama El Eternauta, en la cual un guionista que se llamaba Héctor Westergel escribió la historia de un hombre común en una experiencia extraordinaria, una nevada venenosa que cae sobre la ciudad de Buenos Aires, y el solo contacto con un copo de esa nieve mata a la gente. Entonces la gente empieza a vivir encerrada en sus casas, tienen que salir a las calles con unos trajes especiales, porque si no la nevada los mata. Digo, esto es como muy distópico, de ciencia ficción escrita o cinematográfica, pero es muy real, digo, es algo que está sucediendo, ¿no? No solo el virus, sino las condiciones en las que estamos viviendo en ese momento. Pero por supuesto, sí, resuena un montón de literatura y de cine, y a los que leemos y a los que vamos al cine, esto es como las peores pesadillas transformadas en realidad, ¿no? Fíjate, una de las cosas que has mencionado ahora, que aparece en muchos de tus relatos, de tus artículos, el retorno a la infancia, a la niñez, esa época en la que empezamos a ser un poco, pues a mirar el mundo con curiosidad. Tenemos para salir de todo esto, porque esto se acabará, pero ¿cómo será pasado mañana? ¿Cómo viviremos el día de mañana cuando salgamos de esto? Tenemos que volver a ser un poco niños, tener curiosidad por las cosas. Tenemos que recuperar todo lo que aprendimos, esos sentimientos tan puros y tan nobles que se tienen en la infancia. Sí, los chicos, por otra parte, tampoco, sí, son puros y nobles y todo, pero también son como muy crueles y muy locos, ¿no? Sí, también, también. Descarnados un poquito también, ¿eh? Muy, muy, muy. Pensá en todos los niños que sufren por el bullying que les hacen sus compañeritos en los colegios. O sea, no podemos decir que toda la infancia sea una maravilla. Hombre, claro que no, ¿no? Sí, sí. Hay cosas tremendas, pero digo, sí. Esa inocencia de la vida lo estamos perdiendo, y lo estamos perdiendo para ganar negrura, y hay mucha negrura en este mundo, este mundo que estamos viviendo en la actualidad. Vamos a vivir un poquito, vamos a sumar y restar menos, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, sin duda espera un mundo distinto, no se sabe si mejor o peor, esa es mi duda, ¿no? No se sabe si mejor o peor. Yo creo que esto es este enlentecimiento del mundo, por un lado, a muchos les habrá hecho pensar acerca de la carrera enloquecida en la que estaban metidos, a muchos les habrá parecido que era como poner pausa, a muchos les habrá hecho repensar algunas elecciones, pero por supuesto un montón de gente este enlentecimiento la aniquila. Pienso en los trabajadores precarizados, en la gente que no tiene sustento si no sale a la calle todos los días, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no tengo una visión como muy, no sé, romántica, te quiero decir, de todo esto. No sé si es un momento que nos hará pensar. A veces pienso que vamos a volver peor, más salvajes todavía, ¿no? Como revancha, como decir, bueno, todo esto que no pudimos consumir durante estos meses, vamos todos ahora. Pero sin duda será un mundo diferente. Por otra parte, hay muchas señales de de solidaridad cotidiana, ¿no? De, qué sé yo, el vecino al que nunca le detuviste durante dos minutos en el ascensor, ahora vas y le haces las compras porque no puede bajar, porque es mayor, estás en contacto todo el tiempo con tu familia, hablando más que nunca con tu padre, con tus hermanos, ¿no? Y a mí me resuena mucho, ¿sabes qué? Cuando veo todo este momento, ¿viste esa escena final de película gringa en la que la humanidad se salva y todo el mundo sale a los parques y pone la cara al sol y mira los árboles, ¿no? Sí, sí. Como que uno se imagina el día después así como tipo, uy, voy a ir a la plaza. Sí, sí, la verdad es que sí, parece que nos van a soltar ese día, ¿no? Sí. Bueno, fíjate que has mencionado películas. Hay una versión americana, norteamericana, de una película, pero mi película favorita es de allí, de Argentina. Es una película que nos muestra la belleza del ser humano, todo lo que podemos hacer. Hombre mirando al sudeste, se titula. De Subiela. Claro, sí, que totalmente. A mí me parece fantástica, ¿Es tu película favorita? Bueno, esa y otra de Subiela que se llama El lado oscuro del corazón. Ah, claro. Soy muy de Subiela. Como una primera y otra después, pues, sí. Sí. Acá marcaron a generaciones enteras esas películas. Sí, claro, claro. Oye, ahora acabas de publicar hace muy poquito el libro del asteroide, un libro que se titula Teorías de la Gravedad, que tiene que ver con todo lo que has estado haciendo en estos últimos años, 5 o 6 años, esas columnas semanales fantásticas en El País. Es el periodismo puro el que haces, que es el mirar al mundo y contarlo, básicamente, contarlo con palabras y contarlo con pocas palabras, que es mucho más difícil todavía. Sí, sí, la verdad es que fue muy bonito hacer esa columna. Ahora estoy haciendo una columna cada 15 días en la revista dominical, en El País semanal, pero es más larga, ¿no? Entonces, primero me costó mucho acostumbrarme a ese tramo corto, digamos, de la columna de La Última, y después ya como que empecé a darme cuenta que hasta me sobraba espacio en ese lugar. Lo podía decir cada vez con menos palabras, menos, y al final, como alguna vez dijo Juanjo Millás, que es un genio, iban a terminar sobrándome todas las palabras, ¿no? Pero sí, ese libro salió publicado el año pasado, 2019, y recoge esos 5 o 6 años de no todas, por supuesto, ¿no? Hubo una criba, una selección, y lo que intenté hacer con esa selección fue que las columnas fueran una especie como de paisaje emocional, digamos, uh-huh. ¿no? Que hablaran sobre la escritura, sobre una mirada más interna, un poco esto que vos mencionabas al principio, ¿no? Las columnas estaban cargadas como de recuerdos de infancia o de adolescencia, mi crecimiento en un pueblo chico, en una ciudad pequeña, todo eso siempre relacionado con alguna cosa más grande, más universal, porque es muy feo pensar que la experiencia propia puede resultar interesante para la humanidad, digamos. Teoría es muy soberbio eso. Teoría de la Gravedad es el último libro, es el último capítulo de una historia que comenzó también en un periódico argentino, fantástico, página 12 en el suplemento, página 30 se llamaba. Ahí comenzaste un poquito a adentrarte en este mundo del periodismo de los sentimientos. Le llamaban nuevo periodismo, pero en el fondo es el periodismo auténtico, es el de verdad, es el original, ¿no? Sí, yo creo que bueno, todas las ramas, todos los géneros periodísticos son importantísimos, y cuando están bien hechos son maravillosos. Imagínate qué sería de nosotros ahora si no estuvieran todos los periodistas los serios, digo, no los que meten pánico como si fuera una quiniela del espanto, una lotería del espanto. Pero si uno no estuviera informado en ese momento, no sé. Bueno, no sé, a lo mejor estaría un poco menos angustiado. Pero claro, la cara y la cruz hay de todo, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que estar informados, pero no sobreinformados. Ese es el problema igual. Sí, la famosa infodemia, ¿no? Que está todo el mundo. Pero sí, como decís, yo empecé en Página 30, que era la revista mensual de página 12, y empecé desde el principio haciendo artículos muy largos. Eso me malacostumbré desde el arranque, y teniendo bastante tiempo para investigar, para reportear, para escribir. Y sí, lo que yo hacía y hago se puede encuadrar en eso que se menciona, que mencionaste, que es como el nuevo periodismo. Igual no creo que sea un periodismo mejor que el que hacen otros colegas en otros géneros, qué sé yo, no sé, ser corresponsal de guerra es súper difícil, yo jamás lo podría hacer noticias diarias es muy difícil, yo jamás lo podría hacer, pero creo que en lo que uno hace, como siempre, como en todas las cosas, se funden algunas habilidades con algunas inhabilidades también, ¿no? Yo soy una persona a la cual le cuesta mucho pensar qué es lo que quiere escribir, soy como lenta en ese sentido, o sea, me cuesta ser rápida. Entonces este género, bueno, de alguna forma es eso, es el producto de todo lo inhábil que soy para producir rápido y de alguna remota habilidad que pueda tener para manejar las palabras, qué sé yo. En esa época alguien te dijo, tú le decías a esa persona, ojo, yo no soy periodista, soy escritora, y esa persona te dijo a ti, no, tú sos periodista, lo que pasa es que no te has dado cuenta. Sí, ese fue Jorge Lanata, el director del periódico, que fue el que me dio el empleo en Página 30, si no, no hubiera llegado a ser periodista, quizás hubiera llegado igual, digamos, pero fue como una llegada muy muy venturosa. Yo le dije, no le dije soy escritora, le dije, pero vos sabés, cuando me dijo que tenía un empleo para mí en Página 30, le pregunté, ¿y cuándo empezaría? Y me dijo, ayer. Y le dije, pero vos sabés que yo no soy periodista. Y me dijo, sos, pero no te diste cuenta. Y bueno, nada, me dijo, te voy a dar un solo consejo, andá ahí a la redacción y defendete como puedas. Y las puertas que no se abran, tíralos abajo a patadas. Y bueno, parece que eso hice. Fíjate, Leila, cuando se habla del nuevo periodismo, se cita una de las personas que estaba vinculada al periodismo y vinculada a la literatura. Luego la literatura le ha hecho universal, ¿no? Hablo de Gabo, de Gabriel García Márquez, y pensamos en América. Pero si nos remontamos en mucho tiempo atrás, en cierto modo lo que hacía eso, lo hacía Larra también. Y han pasado 200 años, y era el nuevo periodismo. También no se llamaba así, pero era en cierto modo eso, convertir en periodismo la realidad y lo que está ocurriendo en la realidad. Sí, bueno, ustedes tienen, a mí, por ejemplo, me encanta Julio Camba, que es un español increíble y que por suerte se están, bueno, reeditando, volviendo a publicar sus artículos bajo la forma de libros y todo esto en varias editoriales españolas. Y son, claro, son miradas maravillosas. Si vos lees las notas que hacía José Martí desde Estados Unidos, a veces por teléfono, contaba un terremoto por teléfono, Roberto Arlt aquí en la Argentina en los años 30, 40, como vos decís, digo, no hay nada más viejo que el nuevo periodismo, me parece, ¿no? No, yo creo que uno primero que nada tiene que ser humilde y entender la tradición de la cual viene, haber leído a todas estas personas, no sé, bueno, a la mayor cantidad de estos precursores, digamos, que ha tenido el periodismo, y darse cuenta de que no hay un invento de la pólvora, digamos, ¿no? Es como, estamos montados en esa tradición también. Ustedes en España han tenido unos periodistas estupendos realmente, que han aplicado eso que vos decís, o sea, una mirada quizás que uno está habituado más a verlo en un escritor de ficción que en un periodista, pero en los años 1800, 1900 hacían eso, era una mirada literaria sobre la realidad, ¿no? Sin que esto quiera decir que mentían o que también mentían e inventaban. Gabo también ha dicho que se mandaba sus inventos, digamos, ¿no? Que no, a mí no me parece muy gracioso, pero bueno, no sé, él lo tomaba con cierta, era muy, muy, tenía su gracejo el hombre. Leila Guerreiro, he leído textos tuyos desde hace muchos años. En esos textos hay una serie de pautas, una serie de cosas que aparecen en varios de ellos. Uno de ellos es el viajar. La gente tiene que viajar y tiene que abrir sobre todo los ojos a lo que ocurre y ver las cosas de otra forma. No ser literales, ser un poco metafóricos en lo que está ocurriendo. Sí, ojalá todos pudieran, ¿no? Yo, a mí me encanta viajar. Si bien la crónica de viaje no es un género que he cultivado así como muchísimo, pero sí he hecho crónica de viaje. Y creo que el viaje para un periodista, bueno, tiene sus riesgos también, ¿no? Porque cuando te vas de viaje tenés un periodo de tiempo determinado para abordar una realidad, no te puedes quedar 2 años, ¿no? Va 10 días, 15 días, un mes como mucho, a veces menos. A mí la crónica de viaje me encanta, pero también me pone muy tensa por esa sensación de límite temporal, y también me pone muy alerta, uno desarrolla una especie de mirada de rayos X, ¿no? Está todo el tiempo mirando, y es muy, muy, muy agotador también. Sin duda creo que una persona que viaje, sea o no periodista, enriquece bastante su mundo, pero hay gente que no ha viajado, bueno, hay grandes autores de ficción, incluso de ciencia ficción, que no han ido nunca más allá de la puerta de su casa. Sí, es verdad. Con lo cual no es una condición. y me parecería antipático decir que una persona que no viaja, porque hay mucha gente que no puede viajar, digamos, está claro eso, ¿no? Que ríe y no puede. Pero sí, qué sé yo, es como pensar, yo que no sé, si escuchás a Mozart o a Beethoven o si lees a Proust, por ahí tu cabeza se abre un poquito más que si no lo lees, digamos, ¿no? Pero hay gente que también es muy sabia sin necesidad de leer y escuchar todas esas músicas. Fíjate, Leila, a mí me gusta leer, subrayar y marcar, me da igual que el libro se estropee, pero tengo que volver al libro después. Y uno de tus libros, uno de tus trabajos, uno de tus relatos se titula Sálvame y comienza así, dice lo siguiente: yo no tengo Dios, pero si lo tuviera, le pediría sálvame, sálvame de pronunciar alguna vez frases porque mi libro dice, según mi obra, o como yo ya escribí en 1998, sálvame de estar pendiente de lo que digan de mí. Las redes sociales, un poco el tiempo actual, parece que está haciendo crecer el mundo del yo cuando lo tenemos que perder un poco. Sí, bueno, eso sí, yo no tengo redes sociales, de hecho, y me mantengo bastante al margen de todo eso. Sí, miro, o sea, digo, miro, veo el Twitter de alguna gente o el muro del Facebook de algunas personas, pero la verdad es que me impresiona un poco cómo las redes sociales alimentan un poco, bastante, digamos, el ego, por un lado, ¿no? Como esta cosa que yo tengo todo el tiempo cosas inteligentísimas, ingeniosísimas para decir. A veces es verdad, ¿eh? Hay gente que es muy ingeniosa y muy inteligente y que con un tuit a veces te hace pensar cosas que no habías visto de esa manera. Pero por otro lado también son un terreno peligroso porque vos te mantenés en ese terreno de la red social, Instagram o Twitter o lo que sea, y crees que una gran parte del mundo acuerda con lo que vos crees, porque en realidad te siguen las gentes que piensan como vos y te felicitan los que piensan como vos y seguís a gente que piensa como vos y que te interesa. Y que son, hay poca gente que sigue a sujetos que no le interesan en absoluto o que piensan completamente distinto, ¿no? Digo, entonces es muy raro eso, porque se genera una especie de ecosistema de consumo muy endogámico. Y bueno, digo, de ahí al fanatismo y al convencimiento sin ningún lugar a dudas hay un paso nada más, ¿no? Eso sí me parece muy peligroso, ni hablar de esto que vos decís, del ego, ¿no? Y sobre todo una persona que vive de escribir, que ya de por sí tiene el ego bastante subido, debe tenerlo, porque si no, no mostraría jamás nada de lo que hace. Uno de tus textos, de tus artículos, se titula Listas, y dices: a veces hago listas, hice esta: cuidar un jardín ayuda a escribir, mirar por la ventana ayuda a escribir, viajar a un sitio en el que no se ha estado antes ayuda a escribir. ¿Estos tiempos están ayudando a escribir? ¡Qué buena pregunta! Mira, hay mucho para ver, mucho que pensar, mucho para decir, pero a veces también es verdad que cuesta mucho concentrarse para escribir. Son tiempos muy intensos, hay creo que, no sé, mucha gente que escribe empezó a llevar una especie como de diario, ¿no? Porque además es como muy tentador, diario de la peste, diario de la pandemia. Yo estoy mirando y tomando notas todo el tiempo y a veces me pasa que cuando tengo que sentarme a escribir de verdad algo porque tengo que entregarlo y qué sé yo, me cuesta mucho aislarme de todo el contexto y sentarme a escribir. Yo no sé si son tipos. Yo creo que uno para escribir tiene que lograr meterse en una especie de burbuja en la cual la realidad no se meta demasiado. Y estos días son difíciles para que eso suceda, ¿no? Uno vive un poco, no sé, como en una, es como una especie de, no se puede lograr una burbuja, es como un colador lo que uno tiene más bien en la cabeza. Fíjate, y la todo realidad lo que dices, se mete por todos los agujeritos. Todo lo que dices me parece tan parecido lo que se está viviendo en Argentina a lo que se está viviendo en España. En cierto modo tenemos que ver que somos más parecidos de lo que creemos, que podemos tener gobiernos diferentes, colores diferentes, pero en el fondo cuando ocurre algo tan grande, estamos todos en el mismo atolladero y vamos a salir juntos, pero vamos a salir. Y otra cosa es cómo salgamos, pero tenemos que pensar que estamos unidos por cosas que no imaginábamos que estábamos unidos. No imaginabas, supongo, Leila, que vas a vivir un momento como este. Nadie lo imaginaba. Y de un día a otro, la realidad cambia. Todo cambia. Tenemos que estar abiertos al cambio. Cambiar es necesario. Sí, igual es difícil. Mira, yo creo que hay una autora que a mí me encanta, que es Joan Didion, que escribió un libro maravilloso que se llama El año del pensamiento mágico, que es un libro terrible porque habla de la muerte de su marido y de la internación en terapia intensiva de su hija, y empieza diciendo eso: de un minuto para otro la vida te cambia para siempre. A ella le pasó con este rayo fulminante, ¿no? El marido estaba sentado en el living de su casa volviendo a ver a la hija internada en terapia intensiva, el señor se cayó de boca al piso muerto de un infarto fulminante. Y ella tuvo que seguir lidiando con todo, con la muerte de este hombre, con la chica que estaba en coma, etcétera, una cosa muy espantosa. Y se llama el año del pensamiento mágico porque todo el tiempo tenía este especie como de pensamiento mágico que en algún momento eso no había sucedido, no iba a pasar, o iba a aparecer el marido, ¿no? Esta cosa como del duelo que no está del todo digerido, ni hecho, ni nada. Que creo que es un poco la sensación que tenemos todos, ¿no? A la mañana nos despertamos y decimos, bueno, ya pasó, la pesadilla terminó, pero no. El dinosaurio todavía estaba ahí, como en el cuento de Monterroso. Entonces sí, creo que está claro que el mundo está sumamente conectado y ahora ha quedado completamente desconectado, lo cual es bastante paradójico, ¿no? Fíjate que las portadas de los diarios solo hablan de sus países y de muy poquito más, digamos, ¿no? Acá se publican algunas noticias de España y de Italia, pero es pura Argentina, es como si de pronto esta globalización que nos llevó a esta situación, precisamente, hubiera desaparecido completamente del imaginario, por lo menos de los medios de comunicación, ¿no? Está más claro que nunca que lo que nos pasa a todos. Estamos todos en el mismo barco y no hay a dónde ir, ¿no? No hay un lugar, qué sé yo, en otros años, en los años 1800, 1900, que eso, la gente venía hacia la Argentina escapando de la guerra o escapando de una peste o escapando de eso, o íbamos para allá escapando de del problema económico. Ahora esto es como realmente global, como vos decís, vamos a salir, y otra cosa es cómo salimos, ¿no? de esta situación, que ya te digo, hay días en que digo, bueno, vamos a salir muchos peores a nivel individual y humano, y otros días cuando veo pequeños gestos así de solidaridad y qué sé yo, digo, bueno, no sé, a lo mejor estoy siendo yo la misma pesimista de siempre. Ojalá salgamos buenos de todo esto, ojalá se saquen buenas lecciones. Dependerá, Leila, de cada uno de nosotros. Claro, sí, claro que sí. Leila Guerriero, ha sido un placer hablar contigo, estar contigo estos minutos en los encuentros cercanos en La Rosa de los Vientos. Ha sido un placer escucharte, es un placer leerte y más placer entrevistarte. Un sueño cumplido. Gracias, Leila. Pero por favor, muchas gracias a vos. Y la próxima que sea ahí, en presencia. Ojalá. Gracias, Leila. Gracias. Un abrazo. Chao. Es hora de hablar de la quimera de otra vida. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Eureka. Ciencia, vida cotidiana, pensamientos cotidianos llevados a la investigación científica y muchas cosas que nos comenta aquí en Eureka, Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, se buscan genios, Bruno, se buscan genios. Los genios, hablamos esta noche de los genios. ¿Cuánta falta nos hacen, evidentemente? nos hace muchísimas falta, más de lo que pensamos. Pero bueno, hay macroestudios muy interesantes realizados a lo largo del tiempo, como uno que tuvo lugar en el 2014, que además lo hicieron así como con 13.000 gemelos idénticos y no idénticos, y fue publicado en la revista Proceedings of National Academy of Sciences, que puso sobre la mesa una controvertida teoría que ya parecía que se había olvidado, y dijo que el éxito está en los genes. Y además, pues lo dijo así como en plan muy bestia y causó mucha polémica. Es decir, este estudio lo que ponía de manifiesto es que el papel del componente genético heredado de una persona jugaba un papel muy importante en su rendimiento académico. Y esa investigación además no era ni la primera ni la única, porque los científicos llevan como décadas intentando averiguar qué factores influyen en el resultado de un test de coeficiente intelectual. Si la genética o el ambiente, ¿no? Y dejando a un lado... La gran pregunta. ¿Un genio nace o se hace? Es difícil de responder. Claro, hay un biólogo genetista, Richard Lewontin, yo he hablado muchas veces de él, que es una de las voces más críticas que se han levantado desde el ámbito de la biología. Además, es que él es biólogo, fíjate. Y él se ha levantado contra estas carencias teóricas de reduccionismo genético y los postulados del determinismo biológico. Y además ha publicado muchas obras en las que pone de manifiesto seriamente en duda el rigor científico de estos y otros estudios, creyendo firmemente en el entorno como aspecto protagonista a la hora de sacar mejores o peores resultados en un test de coeficiente intelectual. Además, creo yo, y gracias a sus conocimientos en el campo de antropología, él ha sabido ver que en la inteligencia y los test de coeficiente intelectual hay conceptos y herramientas que no están exentos de matiz cultural, ¿eh? ¿Vale? Aunque nosotros llevemos décadas fiándonos de esto de los coeficientes de test intelectual y lo usemos como prueba irrefutable de la superioridad natural, entre comillas, de determinados grupos sociales sobre otros a lo mejor más desfavorecidos, ¿no? No me voy a ir a muy atrás a estos años, de los años 50, en los que los doctores Vicente Beato González y Ramón Villén Ulloa hacían test de coeficiente en las colonias españolas de Nueva Guinea, ¿no? Y luego decían que las capacidades de los niños de Nueva Guinea estaban muy por debajo de las de los niños españoles. Claro, es que no se puede comparar, ¿sabes? O sea, no se puede comparar culturalmente un test diseñado especialmente para niños en escuelas españoles que para niños en escuelas de Nueva Guinea. Con lo cual, siempre quedó este estudio que hicieron estos doctores como error garrafal de lo que nunca se debe hacer en antropología. No se debe hacer y no te puedes fiar de los test de coeficiente intelectual, claro, ni los puedes trasladar a cualquier ámbito ni sociedad. Claro, te puedes imaginar. Que esos test están hechos para nosotros. Está hecho para alguien del mundo occidental, de los que vamos a la escuela, pero está absolutamente demostrado que esos test no sirven para casi nada. Lo importante es el coeficiente intelectual, pero aplicado a la vida cotidiana, al día a día. ¿Cómo adaptarse a hay las cosas? ¿Cómo vivirlas? La es inteligencia emocional, ¿es eso lo que se tiene que medir? Hay muchos tipos de inteligencia. Que nos haga un esquimal a nosotros un test de cuántos tipos de nieve hay o cómo claro. Se pescan los peces y cosas de esas. Pero bueno. Sí, sí, pero él va a sobrevivir mejor en su ambiente que nosotros, evidentemente. Exacto. ¿Quién es más inteligente, él o nosotros? Pues claro. La eterna lucha entre biología y cultura, o entre qué es más importante, ¿no? A la hora de determinar aspectos tales como la inteligencia, si la genética o el ambiente, sigue provocando muchísima polémica y acalorados debates a día de hoy, ¿eh? No es fácil esto. ¿Los genios nacen o se hacen? Yo creo que a la vista de los estudios biológicos, psicológicos, antropológicos, educativos, parece que el enfoque más adecuado hoy en día y el más ampliamente aceptado a la hora de responder esta pregunta sería el que abordase al ser humano como el ser biopsicosociocultural que es. O sea, no podemos desdeñar las evidencias que sugieren que sí, que la heredabilidad genética tiene algo que ver en los resultados de estos tests, pero tampoco podemos ignorar la enorme importancia que el estímulo ambiental y cultural juega a la hora de favorecer el desarrollo de estas capacidades. O sea, la ecuación no, de la heredabilidad de la genética no puede resolverse por sí sola sin tener en cuenta el entorno y viceversa. ¿Por qué? Pues porque cuando el entorno es el mismo, las diferencias están más marcadas y sí parecen ser de origen genético en un mayor porcentaje, pero cuando el entorno es distinto, la contribución genética es mucho menor y Durkheimer en el año 2003 hizo un estudio muy interesante y observó que la heredabilidad del coeficiente intelectual era elevado en niños nacidos en familias ricas, pero muy inferior al 10% en niños criados en ambientes pobres y desfavorecidos, con menores oportunidades educativas, más obstáculos sociales y menos incentivos. O sea que fíjate de lo que estábamos hablando. Necesita el mundo genios, más que nunca. ¿Por qué? Porque necesitamos que resuelvan los grandes problemas de los que nuestra sociedad se enfrenta. Por eso este tema causa tanta controversia y los científicos y los gobiernos y los líderes políticos están emperrados en encontrarlos, en detectarlos, en meterlos en esos programas de formación, de formaciones universitarias y específicas. ¿Por qué? Porque tienen que resolver el cambio climático, tienen que resolver los problemas de terrorismo, el retorno de las epidemias, la superpoblación, muchísimos desafíos. Por eso estas élites políticas y empresariales se afanan por encontrar a esos muchachos y muchachas con cualidades especiales que a menudo ellos piensan que son los que destacan en los test de coeficiente intelectual. Porque si hacemos caso, dime. No, no, continúa, perdona. Porque si hacemos caso a las estadísticas y en bruto y a nivel literal, son ellos los que van a influir positivamente en el desarrollo del conocimiento. Y bueno, la verdad es que todavía se sigue esta estela de que todo tiene que ver con los test de coeficiente intelectual, que no deja de ser un poco un error, porque como en los años 70 un matemático conocido como Stanley conoció a un joven superdotado de 12 años, a este que se le daban súper bien las matemáticas, y empezó a hacer un estudio con él. Y ese estudio dio base a otros estudios y a un programa que recogió datos de 5.000 individuos, ¿no? Que dio lugar además a 400 investigaciones y libros sobre la materia, una cosa muy bestia que se convirtió en esa época en una guía para el desarrollo de programas de fomento de talento para niños con coeficientes intelectuales superior a la media. ¿Qué hicieron? Bueno, pues mira, en estos programas del Centro de Jóvenes Talentosos de la Universidad Johns Hopkins, que fue fundado además por este Stanley, por ahí ha pasado Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, todos los famosos que conocemos triunfadores, pero no solamente de la política y la ciencia, sino también de la música. Y según este reportaje, pues decían que ellos formaban parte del 1% con las mejores notas en los exámenes de acceso a la universidad. Y este estudio, claro, pues afirmaba que las capacidades cognitivas innatas de los niños eran muchísimo más importantes a la hora de triunfar profesional y académicamente en la vida, más que cualquier otra cosa, el entorno. Pero claro, esto es una trampa muy fuerte, porque es que esos niños, además, habían pasado por esos programas especiales de formación, ¿vale? Es decir, tú no puedes decir que son ellos los que van a triunfar, porque fíjate, tenían unas capacidades cognitivas especiales y talentosas e innatas, sin tener en cuenta que tú los has formado además para eso, en esos centros de alto rendimiento, ¿vale? Y aunque sea lógico tender a pensar que sí, que todo está en los genes y que los genios no se hacen, sino que nacen. Bueno, pues no es así. Los genios nacen y se hacen. Y se pueden fabricar, entre comillas, fabricar. Convertir a alguien en un genio, llevarlo por esa senda. Hombre, claro. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? ¿Qué pasos deberíamos seguir? Pues ya desde la más tierna infancia, en la escuela, cuando son niños, podríamos seguir una serie de pasos muy orientados a fabricar este tipo de curiosidad, ¿no? Siempre teniendo en cuenta también el tema de las inteligencias múltiples. Bueno, en primer lugar, observar, detectar, aceptar, desarrollar talentos y habilidades de cada cual, que pueden ser muchas, que no todo es matemáticas, ni es también inteligencia corporal, es naturalista, interpersonal, de relaciones, inteligencia emocional, creativa, existencial, musical. Si es que hay tantas cosas que es increíble. Hay que dotar los entornos educativos de estímulos más adecuados. Lo que no significa, creo yo, tampoco es hiperestimular sin sentido, ¿no? Sino ir dándoles las respuestas más oportunas, ofreciéndoles un mundo que explorar a través del autoconocimiento, las emociones, el desarrollo de la autonomía personal, la confianza. Yo creo que también es importante alimentar la curiosidad infinita, visitar los museos, las exposiciones, los teatros, ese tipo de excursiones, el cine, viajar, explorar la naturaleza. Hay multitud de actividades que inciden positivamente en la inteligencia de los más pequeñitos. Y enfrentarles a los problemas también desde pequeños, a que los resuelvan ellos, a no sacarles siempre las castañas del fuego. Y esto se hace, pues eso, ya desde casa, desde el hogar, dejándoles derramar la leche al servirla, arreglar un juguete roto, vestirse solos, inventar juegos. Pero también creo que se trabajan estas cosas también en la escuela y se les puede abrir la mente y dejar de emplear el aprendizaje memorístico puro y duro, ¿no? Que también hay que generar la posibilidad de que creen un pensamiento divergente o lateral, fomentar las diferencias individuales en educación, un poquito también, porque no todos somos iguales, en vez de buscar dar a todos lo mismo y esperar de todos lo mismo. Hay que hacerles leer, experimentar, crear, pintar, hacer estas cosas. Esto es, yo creo que, crucial para el desarrollo intelectual. Una de las cosas más importantes también que podríamos hacer en la infancia es permitirles eso, errar, equivocarse, porque yo creo que del error se aprende muchísimo más que del acierto, y que por eso los genios lo saben, ¿no? Eso lo dijo Edison ya. Edison decía, cuando le preguntaron qué sintió al fracasar tantas veces, ¿no? Al llegar a descubrir esa bombilla, él dijo, yo no he fracasado muchas veces, he descubierto muchas maneras de no hacer una bombilla. ¿Vale? Esto es importante. Sí, es verdad, qué buena claro. frase, sí. Y a propósito de esto, que lo que decías, esa frase, a los niños hay que dejar de ser niños y no convertir, y no pensar que un niño es inteligente porque parezca adulto. No, un niño es inteligente, y para ser inteligente tiene que ser niño y tiene que pasar esa etapa. Sí, y mira, hay otra cosa muy importante. Yo creo que esto ya es importantísimo en la hora de esto de fabricar genios o potencialidad, potenciar estas inteligencias múltiples, creatividad, estas personitas que en definitiva son los que nos tienen que resolver el futuro, ¿vale? Que van a ser los líderes del día de mañana. Bien, yo pienso que es interesante forjar la autoestima, y no sé si los test de coeficiente intelectual ayudan a esto. Yo creo que a lo mejor no ayudan a esto, y que a lo mejor esos programas de talento, de la gente que destaca, de los que están por encima de la media, vamos a forjarles y tal, esto de decir tú vales y tú no vales, pues a lo mejor nos estamos perdiendo a muchos futuros genios en el camino con esto, porque realmente estos programas especiales destinados a descubrir al futuro genio, para nutrirlo en ese entorno especial, predilecto, de los que dan la nota, separándolos de los que no dan la nota, estamos etiquetándolos, estamos clasificando a una persona como por encima de la media, por debajo de la media, negando una oportunidad, ¿no? Empujando al fracaso al que le hemos dicho que no, casi. Es como que pues no dan la talla, mientras que los que sí tienen tratamientos especiales, acceden a programas educativos personalizados de acuerdo a sus necesidades, son empujados a triunfar y, de hecho, triunfan, pero creo yo también en ese arrobo de motivación. ¿No hay aquí un poco de profecía autocumplida, no? ¿Cuántos genios, lo repito, nos estamos perdiendo en el camino por no haber dado la talla, ¿no? En ese test de aptitudes y conocimientos a una edad concreta? ¿Por qué nos esforzamos tanto en incentivar los talentos de niños superdotados, que a poco que se les estimule van a triunfar fácilmente, cuando a lo mejor tal vez deberíamos esforzarnos en dar con recetas educativas personalizadas que motiven a todos y cada uno de los niños de acuerdo a sus propias preferencias y necesidades de aprendizaje? ¿Y si ese estudiante, esta es la pregunta que yo me hago, al que no le permitimos acceder a estudiar medicina, ¿vale? Con estas notas de corte que hay también en selectividad, resulta que podría haber hecho uno de los mayores descubrimientos del siglo, yo qué sé, descubrir la cura del cáncer, si se lo hubiera dejado estudiar esa carrera? O sea, ¿por qué una persona que no ha llegado al 7, que ha llegado al 5, no le dejan estudiar medicina? A lo mejor esa es la carrera de su vida y la pasión de su vida, y una persona apasionada, motivada, cuando se pone a trabajar en investigación, es capaz de cualquier cosa. ¿Qué nos estamos perdiendo por unos test que se hacen a los 14, a los 15, a los 16, a los 18 años? Por Dios. Yo creo que la opinión de Donna Matthews, directora del Hunter College Center for Gifted Studies de la Universidad de Nueva York, además es autora de diversos libros sobre niños superdotados, también fue clara a este respecto, ¿no? Ella dijo que un resultado alto en un test de coeficiente intelectual, ¿vale? Y quien dice en un test de coeficiente intelectual, dice en un examen de selectividad al que puedes llegar de mil maneras y con mil problemas y tampoco puedes, ¿sabes? O sea, en un día te pueden pasar muchas cosas, puedes no haber estudiado, te pueden haber pasado mil cosas, haber tenido problemas familiares, de todo, ¿no? Bueno, pues ese test además es que solo nos dice que esa persona tiene grandes habilidades para sacar buenos resultados en ese test particular y en ese momento concreto, pero un resultado bajo dice prácticamente nada tampoco, porque hay muchos factores que pueden hacer que el rendimiento pues disminuya, que has estado malo, que has tenido la gripe, que no has podido estudiar, que has tenido problemas en casa, incluyendo también el trasfondo cultural o lo cómodo o incómodo que puedas llegar a sentirte a realizar ese examen, lo nervioso que te pongas o no te pongas, no sé. Yo creo que nos está advirtiendo eso, que al juzgar así a los niños que se encuentran muy por encima o muy por debajo de la media, lo que estamos haciendo es dañar su motivación para aprender. ¡Qué gran error! Bajo mi punto de vista, ¡qué gran error! Esto del vale no vale, contribuyendo a crear un patrón de profecía autocumplida, ¿no? Que también decía Carol Dweck en la Universidad de Stanford, que es experta en psicología del éxito, llamar eso de la mentalidad fija, ¿no? En contraposición a la mentalidad abierta. El triunfo depende de si creemos que podemos triunfar, mientras que si pensamos que no tenemos la capacidad de hacerlo, pues difícilmente lo lograremos, ¿no? Si nadie nos apoya o toda la vida pensamos que no valemos para nada o para qué, ¿no? ¿Para qué vas a hacer esto si total yo no voy a poder estudiar esto, no voy a poder hacer lo otro o lo demás allá? Y además hay nuevas técnicas y tecnologías que se están poniendo al servicio de esto. ¿Esos experimentos nuevos en qué consiste y a dónde no se pretenden llevar? Pues mira, una de las cosas que importa a la hora de hacer un examen de selectividad muchas veces es la memoria que tengas, ¿no? La memoria para recordar fórmulas, para recordar fechas, para recordar historias, ¿no? De todo tipo en el examen de historia, en el examen de matemáticas, en el examen de química, vale, bien. Pues hay una cosa que se llama brain hacking, ¿no? Que es como piratear el cerebro. Y hay una cosa también que se llama técnica de estimulación eléctrica no invasiva, ¿no? O estimulación transcraneal. Magnética transcraneal, que se le llama. Y también neuroimplantes. Bueno, la técnica de estimulación transcraneal está de moda porque es una técnica indolora, segura y no invasiva. Entonces, a pesar de que se ha tratado tradicionalmente para tratar depresiones y dolor crónico y cosas así, parece que es bastante útil a la hora de potenciar la memoria y mejorar las actividades cognitivas. O sea, que es algo que los neurocientíficos han puesto de moda un poquito entre la población, y parece ser que también son cada vez más los que acuden, así como de forma voluntaria, a los centros médicos en los que se dispensa este chute de electricidad transcraneal. Además, jóvenes entre 20 y 30 años, ya ves, en edad estudiantil, para potenciar su memoria y tener mayores habilidades cognitivas. Y además hay un estudio publicado en la revista Frontiers of Neuroscience en el año 2006, lo publicaron, que apuntaba al hecho de que los pilotos aprenden a pilotar un avión con mayor facilidad guiados por las ondas cerebrales de sus colegas veteranos y expertos en aviación, ¿no? Al margen de la polémica de estas técnicas de brain hacking. Sí, con los pilotos eso del ensayo error no se lleva, ¿eh? Ya, no se lleva para nada. Y puede ser muy peligrosito. Sí, por eso. Y puede ser muy peligrosito. Y los militares también saben del potencial de este tipo de técnicas y de los implantes también cerebrales. Que bueno, que hay algunos que realmente también han logrado aumentar la memoria en un 25%, que es una pasada. Yo creo que aporta grandes esperanzas también, fuera de todas estas cosas, a los enfermos de Alzheimer, sus familiares. Pero bueno, que lo que el brain hacking está demostrando es que tal vez en la sociedad del futuro se convierta en una sofisticada técnica más cotidiana de lo que pensamos para la capacitación de esos genios y crear esos genios en la fábrica de genios. En tiempos de cuarentena, aquí seguimos con Eureka, hablando de ciencia, porque la ciencia sigue. Y aquí sigue la información científica con Mado Martínez. Mado, mil gracias. Un abrazo grande. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Escrevi teu nome no vento, convencida que escrevi. Nos vamos a un lugar de ensueño. Está en mitad del Atlántico. Son unas islas y pertenecen, y por eso escuchamos esto, a Portugal. Son las Azores. ¿Quién no ha oído eso al hombre del tiempo decir el anticiclón de las Azores? Pues hoy vamos a saber por qué. Y nos vamos a conocer algo más de este lugar en el mundo bizarro, en La Rosa de los Vientos, con Javier García Blanco. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Qué suerte tuviste, ¿eh? Que sé que has estado allí. Me das mucha envidia. Pues sí, la verdad es que es una maravilla estar en las Azores, que es un auténtico paraíso en medio del Atlántico, y que, bueno, pues muchas veces todos lo hemos oído hablar, como decíais en la introducción, por ese famoso anticiclón de las Azores que nos trae buen tiempo, pero muy pocos saben lo que esas maravillas que podemos encontrar en estas nueve islas portuguesas. ¿Cómo son las Azores? ¿Son tan espectaculares como los creemos? ¿Es naturaleza viva, salvaje? Sí, la verdad es que es uno de esos lugares donde todavía puede uno ver esa naturaleza en estado salvaje, en estado puro, casi sin esa contaminación del turismo de masas, en plena naturaleza. Y bueno, cada una de esas nueve islas pues tiene su personalidad propia. Las hay un poquito más turísticas, otras que están prácticamente pues con una población mínima, como puede ser la isla de Corvo, que tiene poco más de 400 habitantes, y todo, pero bueno, todas tienen en común ese pasado, ese origen volcánico que les da esa característica tan particular, bueno, con esas caldeiras, esos cráteres de esos antiguos volcanes, cubiertos de vegetación exuberante, con lagos de aguas de distintos colores, y bueno, pues una naturaleza, como digo, exuberante, fantástica, espectacular, y bueno, es un auténtico paraíso al que nos gustaría volver muchas veces, ¿no? Tú has estado en algunas ocasiones allí, has estado como periodista de viajes, fotógrafo que eres, en muchos sitios, pero las Azores, yo creo que todo el mundo piensa que son algo así como las Canarias de Portugal. ¿Nos equivocamos mucho? No son tan distintas, ¿no? Bueno, tienen en común ese pasado, ese origen volcánico. Hay algunas de ellas, como la más grande, como San Miguel, que es muy turística y sí tiene muchas playas y podría compararse más a nuestras Canarias. Pero, bueno, yo creo que tienen una personalidad distinta, ¿no? Tienen esa vertiente más de naturaleza salvaje, donde el peso de los marinos, de ese pasado ballenero también, le confiere un espíritu muy característico, muy especial. Y yo creo que si algo las distingue un poco de las Canarias es que cuando uno viaja allí todavía puede sentirse un poco viajero más que turista, ¿no? Ese espíritu de los viajes, porque pues bueno, las islas, las Azores te llevan a eso. Has mencionado con una cosa en los balleneros, son muy importantes. ¿Qué papel han jugado los balleneros en las Azores? Bueno, pues las Azores se encuentran, tiene la peculiaridad de que se encuentran en las rutas migratorias de muchos cetáceos, de distintas especies cetáceas, y bueno, pues por ese motivo han atraído desde mucho tiempo atrás a la industria ballenera. Ya desde la segunda mitad del siglo XVIII recalaban allí pues barcos balleneros, tanto americanos como ingleses, tanto para abastecerse, reparar sus barcos, como para captar tripulaciones, ¿no? Llegaron a tener una gran importancia y una buena fama los arponeros de las Azores. De hecho, en Moby Dick, en esa novela de Herman Melville, se mencionan a estos marinos de las Azores, porque eran famosos y célebres por su arrojo, por su valentía a la hora de lanzar los arpones contra las ballenas. Y luego ya pues durante el siglo XIX e incluso durante el siglo XX tuvo una gran importancia esa industria, que se mantuvo ya allí en Azores, en varias de las islas, donde había distintas fábricas de baleyas, como dicen en portugués. Y bueno, de hecho yo en uno de los viajes tuve oportunidad de charlar un rato con un señor ya octogenario que había trabajado como arponero en uno de estos barcos, y bueno, que lo hizo prácticamente hasta el final. En Azores se pudo capturar ballenas hasta el año 87, o sea que es una actividad bastante reciente. Y que bueno, como tal, pues tuvo una gran importancia en las islas, y todavía se pueden visitar varios lugares en distintas islas muy relacionados con esta industria. Hay varias fábricas, antiguas fábricas de ballenas, como llaman ellos, en los que se extraía el aceite de estos animales, y que hoy se han convertido pues en museos, en centros de interpretación, y se puede todavía contemplar un poco cómo era el trabajo de aquellos hombres que se dedicaban a esa caza de ballenas. Hoy, por suerte, ya no se captura esos animales, al menos en esa parte del mundo, y lo que se puede seguir disfrutando es del avistamiento de estos cetáceos, ¿no? Todavía siguen pasando por ahí estos grandes animales, y hay varias empresas que se dedican precisamente a eso, a organizar avistamientos de de grandes cetáceos y bueno, todavía puede uno disfrutar de esa experiencia que es ver a una ballena azul, un rorcual emergiendo de las aguas. Pues un ejercicio económico, yo creo que muchísimo mejor. Primero porque proteges a la naturaleza y luego encima tienes ingresos también turísticos, con lo cual queda todo más equilibrado. A mí me gustaría destacar que tú comentabas que ha habido allí pues mucho marino, mucho capitán, ¿no? Haciendo referencia a Moby Dick, al capitán Ahab, esos lobos curtidos, lobos marinos, que además hay un sitio muy emblemático, ¿no? Que yo creo que tú lo conoces perfectamente, que es el Café de Peter, que si lo que hay ahí en sus paredes fuera transcrito, contarían historias una tras otra de verdaderas aventuras, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que todas las Azores en general ha sido un lugar de marino, de esos lobos de mar, desde que se descubrieran en el siglo XV por esos exploradores portugueses. Y hoy todavía es un lugar de paso muy importante, y precisamente en una de las islas, en Fayal, en la localidad de Horta, está este Café de Peter. En realidad se llama Café Sport, pero popularmente todo el mundo lo conoce como el Peter's Café o el Café de Peter. Y es una historia, una anécdota bastante curiosa, porque el hijo del propietario original parece que tenía un parecido físico muy notable con el hijo de un marino británico que solía pasar por allí, y en cierto momento, pues con esa nostalgia de estar lejos de casa, le preguntó si le importaba que le llamara Peter, ¿no? Porque le recordaba a su hijo, y a partir de entonces pues se quedó con ese nombre el local, aunque todavía aparece el nombre original, el Café Sport, pero todo el mundo lo conoce como Peter's Café. Y bueno, ese es un lugar todavía hoy, desde 1918 que se inauguró, pues todavía sigue siendo punto de reunión para todo tipo de hombres de mar, ¿no? Marinos mercantes, soldados de distintas marinas de todo el mundo, antiguos balleneros, etcétera. Y bueno, pues perfectamente cualquier visitante, cualquier viajero que acude allí, pues va a encontrar con total seguridad hombres de mar tomándose algo en la barra, cenando, contemplando esos banderines de todos los barcos que han ido dejando a su paso por allí como recuerdo, o incluso pues visitando el museo que hay en la planta superior del edificio, un museo muy peculiar también relacionado con el pasado ballenero, que es el Museo del Scrimshaw. Los Scrimshaw son dientes de cachalote, que en muchas partes del mundo pues existe la costumbre de decorarlos bien con retratos, con paisajes de carácter marino, y en el Peter's Café hay uno de estos museos con unas piezas increíbles, ¿no? Bellísimas. Esta sección se llama Mundo Bizarro, pero la gente de allí, de las Azores, tú lo has comprobado, no tiene nada de bizarros. Uno se siente muy bien allí, ¿no? Sí, la verdad es que otra de las características de esta gente de las islas de las Azores es su gran hospitalidad. Es algo que también se encuentra en Portugal, en la península, pero que aquí en las islas también es muy manifiesto, y seguramente tiene mucho que ver con ese trasiego constante que hay todavía hoy de gente de todo el mundo, ¿no? Hay, por ejemplo, en Horta, también muy cerquita de ese Café de Peter, está la Marina de Horta, que es el puerto. Y es un lugar también que merece una visita, porque yo creo que no he visto en ningún otro lugar del mundo una cosa semejante, ¿no? Para que os hagáis una idea, y en la Marina de Horta existe la tradición de que cada barco que llega allí, cada tripulación, deja una pintura, una especie de graffiti, por así decirlo, con el nombre de su barco, anotando los nombres de los miembros de la tripulación, el año en el que se ha pasado, y lo hacen porque también existe un poco la superstición de que el que pasa por Horta con su embarcación y no deja su pintada o su pintura allí con el nombre de la embarcación y la tripulación, pues puede que no llegue sano y salvo a su destino, ¿no? Sabemos que los marinos son, o muchos de ellos son, bastante supersticiosos, y esa curiosa costumbre pues nos ha dejado un museo al aire libre bastante bastante curioso, gracias al gran número de embarcaciones que pasaron por allí de todo tipo, ya digo, marinos mercantes, militares, barcos escuela, patrones de yate recreativo, y podemos encontrar pues testimonios de gente que incluso ha pasado varias veces por allí y aparecen los distintos años en los que han estado, y es muy curioso porque ves gente de todo el planeta, de todo el globo, y gente pues también de Nueva Zelanda, de Polonia, de Dinamarca, de Canadá, de España, de cualquier punto que puedas imaginar han pasado por allí, y eso explica que cualquier persona del mundo del mar, de la mar, conoce perfectamente la Marina de Horta, conoce perfectamente el Café de Peter, y bueno, eso, como decía, pues ha servido también para enriquecer un poco el carácter afable de los azoreños, ¿no? ¿Y también conocen alguna gruta que ha sido originada por los volcanes? Porque yo cuando hacía referencia, incluso cuando ha comentado Bruno de las Islas Canarias, me acordaba de Lanzarote. A mí la Lanzarote me encanta, ¿no? Y esa tierra volcánica que la hace tan especial. ¿En algunas islas de las Azores hay algo similar? Bueno, en las Azores si tiene una gran riqueza, aparte de lo que hemos ido comentando, es precisamente ese patrimonio geológico, ¿no?, de origen volcánico. Y es que en las nueve islas hay hasta 1.766 volcanes catalogados, casi todos ellos pues completamente extintos, pero hay algunos que todavía han tenido una actividad muy reciente. Por ejemplo, la isla de Fayal, está el volcán Dos Capeliños, que entró en erupción por última vez en 1957 y estuvo 13 meses expulsando lava, cenizas, etcétera, y llegó a crear 2,4 kilómetros cuadrados de nueva tierra firme, ¿no? Se dice que es la parte de Europa, aunque estemos hablando de unas islas que están en medio del Atlántico, pero como parte que son de Portugal, pues sería la parte del suelo europeo más joven, ¿no?, más reciente. Y bueno, pues aparte de esos volcanes que todavía podemos visitar, hay muchos otros lugares de origen telúrico, ¿no?, volcánico. Está, por ejemplo, las distintas caldeiras que hay en varias islas. Las caldeiras son los cráteres que hoy en día en su mayoría están recubiertos de vegetación y que, como mencionaba antes, pues hay algunos, como el de Sete Cidades, que está en la isla de São Miguel, que tienen dos lagos preciosos, cada uno de ellos con unas aguas de distinto color. Uno se ve con aguas verdes y otro con aguas azules. Es una vista espectacular que podemos recorrer haciendo senderismo, que podemos recorrer a caballo. Y luego hay otras experiencias que son incluso más apasionantes, ¿no?, y que nos puede hacer sentir un poco ese espíritu de aventura de las Azores, como son pues esas cavernas, esas grutas. Ellos los llaman furnas, las grutas de origen volcánico. Y, por ejemplo, hay una en la isla de Terceira, que es el Algar do Carvão, que es ni más ni menos que una chimenea de origen volcánico que tiene 90 metros de profundidad y que se puede descender fácilmente porque hay incluso unos escalones. Y si no recuerdo mal, pues es la única en el mundo que se puede descender de esa forma, sin hacer rappel ni necesitar cuerdas para descender, ya que cualquier persona prácticamente puede bajar allí y contemplar, pues bueno, las grutas interiores que hay. Hay incluso un lago cuyas aguas pues nunca reciben la luz del sol porque están muy internas. Y no es el único lugar. En distintas islas encontramos este tipo de grutas o de cavidades. Hay también tubos lávicos, esos conductos por los que salía la lava durante las erupciones, y que también se pueden recorrer en la isla de Pico, que es otra de las más vistosas a ese nivel de paisaje. Pues hay también un tubo lávico que yo tuve ocasión de recorrer y que pues te permite incluso atravesar hasta 5 kilómetros de longitud que tiene. Pues los visitantes pueden hacer un recorrido más corto, pero es espectacular entrar en las entrañas de la Tierra, ¿no?, como si fuéramos un personaje de Viaje al Centro de la Tierra de Verne, y pasar allí un rato viendo las formaciones geológicas, que son espectaculares. Y las Azores esta noche en El Mundo Bizarro, en La Rosa de los Vientos. La gente tiene que saber, Javier García Blanco, que tú eres un periodista de viajes, que has estado en medio mundo, que tus fotografías son extraordinarias y tus textos sobre los lugares, la gente los puede ver y visitar en estos días, pueden aprovechar. ¿A dónde tienen que acudir? ¿Qué tienen que poner en el navegador, en internet, para saber algo más de todo lo que has hecho y de todos los sitios en los que has estado y ver esas fotografías tan extraordinarias que tienes? Bueno, pues tengo una página web que intento mostrar un poco de mi trabajo, de periodismo de viajes, que es una de las facetas a las que me dedico, en la web, que es Wanderer, WANDERER.es. Wanderer. Wanderer. Ahí está toda la información de todos los sitios en los que has estado, que son muchísimos, y pueden ver las fotografías que has hecho de los lugares, de las personas, fotografías verdaderamente interesantes que todo el mundo puede conocer. Hoy hemos conocido aquí en El Mundo Bizarro un poquito más sobre las Azores, con Javier García Blanco. Javier, muchas gracias. Un abrazo, gracias a nosotros. Muchas gracias, y que sepas que ahora se pregunta mucho, ¿qué vas a hacer después de que se acabe todo ese confinamiento? Pues yo, mira, una de las cosas que me apunto para hacer es este destino que nos has estado comentando. Así que lo sepas, que a mí ya me has enganchado. Una idea fantástica, es un destino desde luego perfecto para olvidarnos un poco de esta pesadilla. Muchas gracias, Javier. Abrazo. Un abrazo, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Minutos. Hoy La Rosa de los Vientos ha comenzado a las 12, está hasta las 5 con todos vosotros, de 12 a 5, y ya sabéis que esta noche ha sido una noche especial, casi mágica, porque a las 2 han sido las 3. Resolvemos el concurso, el personaje oculto de esta noche. Un personaje oculto que era, Silvia. Billie Eilish, no, que es quien suena. Billie Eilish. Billie Eilish no es, aunque ella es muy musa también, es muy jovencita, vamos, es una revolución esta muchacha la que está cantando. Bueno, recordad que teníamos tres musas que hemos mencionado que eran hermanas, pero faltarían seis más. En total eran 9 musas y todas hijas de Zeus y de Mnemósine. Bueno, según la mitología, fueron engendradas, atentos, en 9 noches consecutivas. ¡Hala, ahí! ¡Pim, pam, pum, pim, pam, pum! Dale que te pego. 9 noches consecutivas y nacieron las 9 musas. Bueno, las hermanas fueron las diosas o musas de poetas y músicos, inspiradores de la comedia, de la tragedia, de la historia, de la poesía, de la música, del baile, del canto, de la retórica, himnos sagrados y armonía. Y además, todas ellas tenían el don de la profecía. Pelepóneme. Pues ella es la musa de la tragedia, es musa del teatro, pero es del teatro dramático. Ella es un poco la tragedia, el drama. Clío, que recordaréis que había una revista de historia que se llamaba Clío. Bueno, pues Clío es la musa de la historia. ¿Y quién es nuestra protagonista de hoy? Talía era una de las doncellas jóvenes y hermosas a las que se hace referencia como las 9 musas, las cuales eran las hijas de Zeus, el rey de los dioses, y Mnemósine, la diosa de la memoria. Era la séptima musa por orden de nacimiento. Bueno, pues Thalía es la musa de la comedia, musa del teatro y musa de la comedia. Como habéis adivinado, muchos de vosotros. También era musa de la poesía pastoral y, como hemos dicho, de la comedia y la mitología griega. Bueno, el pasado viernes fue el Día Internacional del Teatro y ella, junto a su hermana Melpómene, musa de la tragedia, son las inspiradoras de los dramaturgos. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues ha sido Esmeralda Amieva, que ha participado en Twitter con @eamieva. Bueno, y además aprovecho para enviar un abrazo enorme a todos los actores, actrices, directores y demás gente del teatro y el artisteo y del cine, que pronto volverán a deleitarnos con su arte, porque ahora, como todos estamos sin poder ir a ningún sitio, pues nos tenemos que estar buscando las mañas para poder disfrutar. pero no lo montamos bien. Así que nada, muchos besos y abrazos y enhorabuena a Esmeralda, que nos tienes que enviar a rosa.vientos@onda0.es tu dirección para enviarte un recuerdo del programa. Así que enhorabuena. Vamos a levantar el telón. En La Rosa de los Vientos hablamos del séptimo arte, las 4 y 17 minutos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. ...3.600 pantallas de cine están apagadas en España. En estos días está apagado todo, pero nosotros aquí tenemos encendida la intervención de José Manuel Escribano en su callejón, hablando de cine, el callejón del escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Oye, déjame lo primero de todo. Es verdad que hay 3.600 pantallas apagadas, pero la radio está encendida, Bruno. Déjame que te lo agradezca también a Silvia, al resto de los compañeros, los que estáis ahí. Y nosotros a ti también, bueno, por estar con nosotros en estos momentos. Estamos en casa como nos han mandado, como nos han obligado, y estamos contentos en casa, pero sin vosotros sería imposible y creo que tiene un valor enorme, Bruno. Os lo agradezco muchísimo. Sinceramente. El cine está siendo muy importante en estos días, seguramente no mucho, en la gran pantalla, evidentemente, claro. Pero está siendo muy importante porque está matando ese tiempo angustioso que tienen muchas personas que están en sus casas y les saca un poco de la realidad. El mundo del cine, qué importante está siendo, fíjate, ¿quién nos lo diría hace poquito tiempo, hace poquitos meses? Lo importante que está siendo el mundo del cine en todo esto. Y no hay pantallas, pero hay ordenadores, hay iPads, hay televisiones, hay muchas cosas. Sí. Se está demostrando que el cine se puede ver de otra forma, ¿no? Se puede ver de otra forma y además nos está regalando tiempo, nos está regalando tranquilidad. Tenemos que estar en casa encerrados, hay que pasar estos días los que nos queden y el cine, en la música, el teatro, todo el mundo está decidido a mandarnos a nuestras pantallas, a nuestros dispositivos, toda la forma de comunicación que sea. Pero el cine, las películas, yo creo que están siendo el elemento fundamental. ¿Cuántas películas se van a ver en estos días de confinamiento en España, Bruno? Miles, centenares de miles de películas, qué importante. Y fíjate qué llamativo es el hecho de que la película de la pandemia en España y en todo el mundo está siendo una película española, una película que pasó por la pantalla, bueno, pues no vamos a decir sin pena ni gloria, pero no fue tan destacada como en este momento. No hay datos, no hay cifras, pero claro, El Hoyo, claro. La película El Hoyo la está viendo todo el mundo, en España, en Estados Unidos, en el resto de Europa, está triunfando muchísimo esa película absolutamente angustiosa, pero está siendo una película española, la película de la pandemia. Pues efectivamente, además es que me alegro muchísimo porque es una película estupenda. Se estrenó, llegó a estrenarse, bueno, pues con esta distribución que tenemos para las películas españolas realmente pequeñas. Además, ha pasado, bueno, es de Netflix, con lo cual está en los dispositivos de todo el mundo que tiene esta ventana. Y la verdad es que está siendo un éxito y, como digo, me alegro. Estupenda película española, profundísima, en no solo en el hoyo que cuenta el título, sino en el mensaje que traslada la película. Es impresionante. Es un poco distópica, un poco angustiosa, pero es una película en la que se demuestra que con un buen guión y un escenario pequeño y dos actores hay, como en este caso, se puede hacer mucho. Y es una gran película. Las conversaciones, lo que pasa en la película, bueno, seguramente hay mucha gente que se la está apuntando en este momento, la gente que no la ha visto. Pero es una película impresionante, El Hoyo, una película española y con una interpretación y la importancia del guión, volvemos a decirlo y lo hemos dicho en muchas ocasiones contigo, qué importantes son los guiones en el mundo del cine, sin ninguna duda, el factor fundamental. Y bueno, ya que hablaba de interpretación, ahí está este Iván Meseguer, acostumbrados a verlo en papeles cómicos, incluso un poquito exagerados de cómicos. Bueno, naturalmente, ya lo sabíamos, Meseguer es un actor descomunal y en esta película está espléndido. Como espléndida es una película. Vamos a hablar sobre el mundo del cine en el cine. O sea, cómo el cine ha visto al cine. Y vamos a hablar de algunas películas y vamos a presentar algunas obras de arte auténticas, algunas películas que han causado historia, como por ejemplo esta, Cinema Paradiso. Cuando las luces del cine se apagan, empieza la magia. ¡No! Cinema Paradiso. Una película y un sonido que no se transporta a la época grande del mundo del cine, ¿verdad? Naturalmente que sí. La peli es del 88, la dirigió Tornatore, Giuseppe Tornatore, y ahí están Philippe Noiret, Jacques Perrin y el chavalín Salvatore Caccio, este chaval que se llama también Salvatore, Totó, en la película, ¿no? Bueno, como me has puesto en el disparadero de buscar temas, pues ¿qué voy a hacer yo nada más que hablar del cine? Y el cine dentro del cine, para hablar de cine, en fin, esto es así es mi vida, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Traigo cuatro historias. Además, cuatro historias. Tú siempre lo has dicho que una de las grandes películas de la historia del cine es esta, ¿no? Cinema Paradiso. Claro. Es una película de cine sobre cine. Cine sobre el cine. Las cuatro películas de las que vamos a hablar hoy son películas que hablan del amor, de la magia del cine. Dos hablan de la magia del cine vivida desde el aficionado, desde el chavalín que descubre un día la pantalla del cine y se enamora de eso que ve ahí. Y otras dos quizá tienen más que ver con la magia del cine, de hacer, de construir el cine. Cinema Paradiso es de esta primera categoría. El amor por el cine, la magia por el cine. Este chavalín, Totó, en su pueblo, pues descubre el cine porque el proyeccionista, esa figura importantísima en la historia de la cultura del mundo entero, Bruno, el proyeccionista le enseña a Totó, a Salvatore, todos los mecanismos dichosos. Aprende a ver el cine en la pantalla, aprende a ver el cine en la sala y aprende a ver el cine desde donde sale, es decir, desde la cabina del proyeccionista. Bueno, cuando este hombre, Salvatore, se hace mayor, 30 años después de abandonar el pueblo, pues recibe una noticia triste y tiene que volver al pueblo. Recuerda entonces toda la vida, toda esa vida de magia en la sala del cine, esos momentos maravillosos de las películas, también el momento trágico en que un día el cine echa a arder. ¿Cuántas veces hemos hablado, verdad? Y se ha hablado de la peligrosidad de la película, del celuloide, algo que ya está pasando a la historia, desde luego, ¿no? Pero el cine arde y desde luego arde todo en la memoria de Salvatore cuando recuerda los años, las películas, los personajes, este Alfredo, el proyeccionista, que hicieron magia en su infancia y que ha recordado durante toda su vida. Cinema Paradiso, la gran película de cine sobre el cine, pero también tenemos que recordar, por ejemplo, La Noche Americana. Del prestigioso director y crítico de cine François Truffaut, autor de películas como Besos robados y Domicilio conyugal. Otra película histórica, otro clásico, sí. Personajes verdaderamente fundamentales que han hecho lo que el cine es hoy día. El séptimo arte, pero seguramente el más conocido, el más importante de todos. Efectivamente, así es. Y esta es una peli de la segunda categoría. La magia del cine, pero la magia de hacer cine. ¿Quién haría eso mejor que François Truffaut? Pues nadie. Truffaut dirige y además protagoniza la película en un personaje que es el director de la película que se está rodando. ¿Quién lo iba a hacer mejor, no? Con él, Jacqueline Bisset, en el momento mejor de su belleza y de su categoría interpretativa. Jean-Pierre Loth, el actor fetiche de Truffaut, por esta vez no es Antoine Doinel, sino que es uno de los personajes de la película. Bueno, el cine dentro del cine, porque es una película que cuenta cómo se rueda una película. Llegan los actores, llega el equipo técnico, empiezan a pasar una cantidad de cosas tremendas, problemas, los caprichos de los artistas, los problemas técnicos. En un momento alguien le dice a Truffaut, vamos a usar este objetivo, y dice, no, es que esto es en Noche Americana, lo que da título a la película. ¿Qué es Noche Americana? Bueno, pues cuando el cine todavía era un pelín más artesanal que ahora, la noche americana consistía en rodar con la mayor luz posible, pero con una gelatina, con un cliché de color azul oscuro delante del objetivo. De esa manera se hace el efecto de noche. Como digo, cuanta más luz, pues más de noche parece, ¿no? Muchas de las películas que hemos visto durante toda la vida, las escenas de noche estaban rodadas en un escenario natural o en estudio, con toda la luz del mundo, pero con esta gelatina azul para que diera efecto de noche. Bueno, pues Truffaut recrea en esta película todas las vicisitudes posibles que pueden suceder en un rodaje. Pasa ahí de todo, crisis personales, la película se cambia, la película que se rueda, se cambia en mitad del rodaje para hacer otra cosa distinta, en fin, todos los problemas, todo además desde un punto de vista pues absolutamente amable, cariñoso, porque la película que hace Truffaut es nuevamente la película de amor al cine, algo que a Jean-Luc Godard, el otro gran pope del cine francés, no le gustó nada, acusó a Truffaut de haber hecho una película quizá demasiado burguesa y se enfadaron los dos grandes directores, los dos maestros de la Nouvelle Vague, se enfadaron a raíz de esta película, pero los espectadores y los críticos estamos encantados de que Truffaut hiciera pues en el año 73 La noche americana. El año 2020 va a pasar a la historia por lo que ya sabemos, evidentemente, pero si no, hubiera pasado, entre otras cosas, a la historia esa entrega de los Oscar tan abierta, con tantas películas, ¿sí?, con tantas obras de arte, como por ejemplo esta que habla del cine sobre el cine, la película Érase una vez en Hollywood. Ahí estoy, ahí estoy. Soy Rick Dalton. Es un placer, señor Schwartz. Llámame Marvin Chocolate. ¿Es tu hijo? Oh, es mi doble, Cliff Booth. Anoche vimos dos películas de Rick Dalton en sesión doble. ¡Qué tiroteos! Adoro esas historias con tantos muertos. Muchos muertos. ¡Alguien ha pedido chucrut frito! Érase una vez en Hollywood, una de las películas importantes de este tiempo tan extraño que nos está tocando vivir, José Manuel. Pues sí, esta es tan modernita que la hemos estado viendo hasta ahora mismo, hasta que se han cerrado las salas, la película, la nueva y última película de Quentin Tarantino. Él dice que le queda poco cine por hacer, yo no me lo creo y él tampoco. Esta película la protagonizan Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y la inconmensurable Margot Robbie, que a mí no me gusta casi nada, en fin. Esto es el Hollywood de los años 60, aquí está una estrella pues ya en decadencia, Rick Dalton, el DiCaprio que acabamos de oír, que intenta pues amoldarse a los nuevos tiempos y lo consigue pues relativamente, porque todo está francamente difícil. ¿Qué ha hecho Tarantino? Pues ha contado nuevamente con el cine lo que a él le gusta. Otra película que narra la historia que ha visto desde que era pequeño, el cine de Hollywood en los años 60, un momento además crucial en la historia del cine y en la historia, sin más. Llega Nixon al poder, llega el movimiento hippie, llega Woodstock, llega el hombre a la luna, en fin, y llega también, claro, este Charles Manson, que cometió aquel terrible asesinato, aquella masacre, que Quentin Tarantino hábilmente, y yo creo que de manera que tenemos todo el mundo que agradecerle, ha obviado en el final de su película, ya se puede contar porque ya la ha visto todo el mundo, porque no se trata, por una vez, de una película con escabechina incluida, sino de una película absolutamente poética, que habla de lo que a él, lo que al director le ha gustado, lo que le ha emocionado durante toda su vida y con estos años, los años 60, que es lo que cuenta en la película. Una de las películas españolas más importantes de la historia, una de las películas de cine sobre el cine, es La niña de tus ojos. Españolada. ¿Sí? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cinema español? ¿Hungaradas, alemanadas, americanadas? Qué bonito, José Manuel, ese fantástico comentario, esa parte del coloquio. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? ¿Cine español? Bueno, españolada. ¿Tenemos que hacer cine como el americano, como el italiano, como el francés, como el alemán? Pues no, tenemos que hacer cine español. cine español. Y Fernando Trueba, uno de nuestros grandes, de nuestros mejores directores, pues se pone en el lugar de hacer una españolada. Bueno, una españolada que además tiene un contexto histórico verdaderamente interesante. Estamos en plena guerra civil española y tal como sucedió en realidad, pues un grupo de artistas, un grupo de actores, directores, productores, el cine español en suma, se fueron a rodar a Alemania, a los estudios de la UFA en Berlín, las afueras de Berlín, porque allí es donde se hizo gran parte del cine español en aquellos momentos, ¿no? Bueno, aquí hay unas situaciones verdaderamente conflictivas, ¿no? La protagonista, que es Penélope Cruz, ¿no? Lo he dicho, Penélope Cruz, Antonio Resines, Jorge Sanz, Jesús Bonilla, Neus Asensis, La Sardá, Santiago Segura, en fin, medio cine español están aquí en esta película de Fernando Trueba. Bueno, pues la actriz española, claro, en Alemania tiene un éxito tremendo, hasta el mismísimo Goebbels se enamora de ella. Están rodando donde pueden, y los extras pues son un grupo de prisioneros gitanos, judíos, que tienen allí los alemanes encerrados y los ponen para que hagan bulto en la película española, porque eso sí, los alemanes colaboraban gustosamente, o por lo menos por lo que pudieran sacar. Bueno, pues hay un enredo amoroso, o varios, hay un enredo también policíaco de alguna manera, hay un trasfondo político interesante, todo junto para hacer una de las películas españolas más importantes, bueno, yo creo que del siglo XX, la película es del 98, terminando ya el siglo XX, la gran película de Fernando Trueba. Sabemos que luego hizo la segunda parte en España, hace un par de años o tres, me parece, ¿no? Pero aquí está el original, ¿no? Penélope Cruz como Macarena Granada haciendo de Imperia Argentina, que era la actriz que realmente participaba en estas películas rodadas en los estudios alemanes de la UFA. Una película divertida, entrañable, una película en la que Fernando Trueba ha contado también cómo ve él la magia del cine, el cine dentro del cine. Exacto, eso te iba a decir, que si el cine es grande, el cine dentro del cine y el cine sobre el cine es todavía más grande. ¡Viva el cine! Fantástico. ¿No? Exactamente, viva el cine para toda la vida, eternamente. Y estará con José Manuel Escribano. Bueno, gracias a personajes como este que vamos a contar ahora algo sobre él, porque queda algo de actualidad. Hay noticias, hay sí. Actualidad. Personaje que está de actualidad porque ha prometido nuevas cosas es Woody Allen. Efectivamente, hombre, yo creo que esta es una buena noticia y que estamos de enhorabuena. Woody Allen por fin ha encontrado editor para sus memorias. No lo ha querido editar Hachette, pero lo ha editado Arcade Publishing. A propósito de nada, A Propos of Nothing, es la autobiografía de Woody Allen. Tantas vueltas ha dado el hombre con su libro y al fin pues se ha podido publicar. Lo vamos a ver en España también, por supuesto, pero de momento está ya en los kioscos y en las librerías americanas, las que estén abiertas, naturalmente. Dice la editorial Arcade en este un comunicado en el que dice que en este extraño momento, cuando la verdad se descarta con demasiada frecuencia como fake news y como rumores y falsas mentiras, nosotros como editores preferimos dar voz a un artista respetado en lugar de inclinarnos ante aquellos decididos a silenciarlo. Y me parece que es una frase, un comunicado verdaderamente lleno de razón. Dice que el libro es un recuento personal, sincero y completo de Woody Allen, de toda su vida, desde su infancia en Brooklyn hasta su aclamada y fantástica carrera en cine, en teatro, en televisión, en la prensa, en las comedias, en los libros, en fin, además de explorar sus relaciones con los familiares y con los amigos. Parece ser que la novela incluso cuenta, desde luego, las acusaciones de abuso sexual de Diane Keaton contra él por abuso, en fin, esta historia que todos conocemos y que tantísimos disgustos ya ha procurado a Woody Allen, y que hay que insistir una vez más en que judicialmente ha resultado exonerado. Es decir, no hay nada en su contra, nada más que la maledicencia posiblemente y este rumor insano que corre sobre él. Bueno, no sabemos, el libro estará en España, me imagino que próximamente, en primavera, en verano, y no sabemos cuándo se estrenará su última película, que recordemos que es Rifkin's Festival, la película que hizo en San Sebastián, en el ambiente del Festival de Cine de San Sebastián, con Christoph Waltz, con Gina Gerson, con Steve Guttenberg y también con Elena Naya y Sergi López. En cualquier caso, la noticia sobre Woody Allen, que salga su libro, que aparezca y se estrene su nueva película, son siempre, me parece a mí, Bruno, muy buenas noticias. Woody Allen, además, es un personaje que es fijo una película al año en los últimos tiempos. Ya quisieran muchos directores con la mitad de edad de él. Pues él, una película al año. Siempre, en el último tramo del año, tenemos estreno de él. Efectivamente. Y además reconoce en las entrevistas últimas que le han hecho y tal, que no piensa en ningún momento en la jubilación. Dice, lo mismo un día me muero rodando una película. Pues no sería de extrañar, porque Woody Allen sigue teniendo ingenio, sigue teniendo categoría. Sus películas, incluso pues esta última que dicen, El día de lluvia en Nueva York. ¿Qué película más ligerita? Ya. La ligereza, ¿no? La ligereza, como si eso fuera tan fácil. Una película, todas sus películas, toda su obra, naturalmente con los altibajos propios de, como tú dices, un director que estrena una película cada año, pero el tono general, el tono de su obra es realmente impresionante. Muy pocas figuras en el mundo de la cultura del cine como la de Woody Allen. Y muy pocas figuras en el mundo del cine, en el mundo de la radio, como José Manuel Escribano, que como siempre está esta noche aquí levantando el telón, hablando de cine, porque el cine va a seguir y sigue. Se ha tomado un paréntesis, como todo en la vida, pero el cine levantará el telón dentro de muy poquito. Y lo celebraremos aquí, con José Manuel Escribano. Gracias. Muchas gracias, Bruno, y mucha fuerza para todos. Mucho ánimo, esto se va a terminar. Y como digo yo, esta película acabará bien. Ojalá sea así, desde luego que sí. Lo deseamos y lo queremos. Gracias. A ti, Bruno, un abrazo. Señales del fin del mundo. Con Javier Sevillano, señales del fin del mundo. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Javibi. Aquí estamos. La verdad, pasando la cuarentena. Ahí. Precisamente sobre eso vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo está afectando la pandemia, exactamente? Claro. Toda esta pandemia, la paralización el industrial, comportamiento, el confinamiento, que estaba, dicen ya 1.300 millones de humanos, supuestamente estamos confinados, y por un supuesto tercio también de la humanidad, ¿eh? Exactamente, sí, sí. Una burrada de una gente oficialmente confinados. Otra cosa es que mucha gente, alguna gente, pues intenten escaparse de sus casas. Eso sí, pero bueno, otra cosa, ¿no? Pero yo creo que la mayor parte de gente la gran mayoría está en lo de todos, están concienciados, claro, exacto. Lo que pasa es que la excepción de unos no puede hacer parecer el todo. Es una excepción lamentable, pero es una excepción. En esta situación, el que haya alguien que se salte o intente saltarse el confinamiento, pues evidentemente se hace notar, lógicamente. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en esos efectos colaterales climáticos, en este caso positivos, que han producido todo este confinamiento, esta ralentización de la actividad industrial en determinados puntos del mundo, y que han observado algunos satélites tanto de la NASA como de la Agencia Espacial Europea, que se dedican un poco a analizar, a valorar y a medir, ¿no?, los niveles de contaminación de diferentes gases. Los datos que más tenemos actualizados o que tenemos más día a día, son los datos del dióxido de nitrógeno, y tenemos menos datos de momento del CO2, luego explicaremos por qué. Pero los datos de dióxido de nitrógeno es un gas que todos conocemos ya, que es importante en la combustión de los motores de explosión, fundamentalmente de los diésel, y también es una de las fuentes de NO2, es la quema de hidrocarburos para generación eléctrica por medio de la quema de carbón. Y esto es lo que ha ocurrido, lo que empezó ya a observar el satélite Sentinel 5P de la Agencia Europea del espacio y en el dentro del programa Copernicus, que es el programa de observación y de medición de la agencia, lanzó varios satélites. El último es el Sentinel-5P, y este incorpora un instrumento que se llama Tropomi, que es el que analiza y cartografía la gran cantidad de contaminantes del aire a escala mundial. Y entonces observó que durante el confinamiento, ya en el primer país afectado por toda esta pandemia, que fue China, observó primeramente en la zona del epicentro de esta pandemia, en la zona de Wuhan, que al paralizarse toda la producción industrial de la zona, ralentizarse, y por supuesto el confinamiento que hubo en la región, pues ahí ya empezó a observar una disminución. El Tropomi analizó y vio que había una disminución en los días inmediatamente posteriores a este comienzo de confinamiento de la población de Wuhan, y que después, de días después, se extendió a otras áreas de la República Popular China cuando este confinamiento y estas medidas se ampliaron al resto de China. Hemos visto ya en estos mapas animados, que son mapas que miden, evalúan esta concentración del dióxido de nitrógeno durante aproximadamente en periodos de 10 días. En China esto se empezó a detectar en un primer periodo del 1 al 20 de enero, y posteriormente ya a partir del 11 de febrero se tomaron muestras y se realizaron estos mapas que hemos visto en estos periodos, y se observó esto. Es curioso porque los que manejan estos datos dicen que esto ocurrió ya durante los Juegos Olímpicos de Pekín, cuando en el área de Pekín se visualizaron también por los satélites que entonces estaban en funcionamiento también este mismo fenómeno, una reducción de los contaminantes atmosféricos, y fue debido porque se prohibió en la ciudad de Pekín durante los Juegos Olímpicos de 2008 se prohibió la circulación de automóviles en la ciudad, y también se paralizaron las centrales térmicas de carbón en toda la zona para tener una mejor calidad de aire durante los Juegos Olímpicos, debido a que ahora mismo China, o el sudeste asiático, y China fundamentalmente, digamos que es la fábrica del mundo, ¿no? Todos dependemos de muchas cosas, de muchos suministros, como se está viendo en esta crisis de falta de material sanitario, que tiene que ser fabricado prácticamente en su gran mayoría en China. Al ser en la fábrica del mundo, pues durante los Juegos Olímpicos ya vivieron esta situación de mejor condiciones atmosféricas debido a la reducción de contaminantes en el aire. Y los científicos, los que manejan estos datos, lo están viendo ahora, lo vieron ya en China, y muy poco tiempo después estos mismos datos atmosféricos que envían el Sentinel por medio de Tropomi, pues se trasladaron al norte de Italia, a la zona de Lombardía y el Véneto, a esa zona del Valle del Po, en el que también empezó ese primer foco en Italia, foco importante de esta pandemia, y en el que las autoridades italianas pues también decretaron medidas de este tipo de restricción de la movilidad de la gente, evidentemente del tráfico rodado automovilístico, y también poco a poco pues la ralentización y paralización casi absoluta de la industria no indispensable en ese momento. Y posteriormente los mismos datos resulta que se han trasladado a España, y en España los científicos de la ESA fundamentalmente se están estos datos en un centro que la ESA tiene en Holanda, y son donde están intercambiando datos también con otras fuentes de estos datos, que son las estaciones terrestres de medición de contaminantes atmosféricos. Ahora es cuando en este momento están empezando a cruzar estos datos. ¿Y por qué los primeros han sido del dióxido de nitrógeno? El dióxido de nitrógeno es un contaminante muy importante a nivel atmosférico, porque tiene mucho efecto inmediato y directo sobre la salud humana, aparte de también sobre el clima, pero fundamentalmente sobre la salud humana, mientras que el CO2 tiene un efecto más de calentamiento global de la atmósfera, por así por ver algunas características diferentes. El NO2 tiene una duración en la atmósfera relativamente corta, aproximadamente de un día, de 24 horas, antes de empezar a interactuar con otros gases que hay en la atmósfera o empezar a disiparse. Mientras que el CO2, su permanencia en la atmósfera, fundamentalmente sobre los océanos y sobre las masas boscosas, lo que es la biosfera terrestre, permanece más tiempo. Medidas se pueden hacer, se tienen que hacer a más largo plazo si estos fenómenos de reducción de la contaminación por parte debido a las medidas de contención de esta pandemia sobre el CO2 tendrán que hacerse a más largo plazo, pero las del NO2 se pueden realizar prácticamente en cuestión de muy pocos días. Por eso lo que se supone y lo que dicen todos los entendidos es que estas cuestiones no solo van a mejorar en el aire los niveles de NO2, sino lógicamente también los de NO2. De hecho, por ejemplo, tanto Madrid, Barcelona como Sevilla, Valencia, que son las principales ciudades contaminantes de España, pues han reducido notablemente sus niveles de NO2 en la atmósfera. Concretamente, creo que los niveles están en 40 microgramos por metro cúbico y Madrid, por ejemplo, pues lo ha reducido, ha llegado a una media, hablamos de 57%, aunque ha habido picos más importantes. Barcelona, que está, recordemos, lógicamente está al borde del mar, está en la costa, ha tenido picos de un 75% menos de este gas en el lunes. Fíjate pasado, lo que ha tenido que pasar para que se produzca algo bueno exactamente para el clima. Exactamente, esto es una o sea, no es, es terrible que claro, se tenga que producir por estas circunstancias y todas las organizaciones. Antes había discusión, ahora no hay discusión. Claro, sobre ahora esto hay que sacar dentro del problema mundial que esto está suponiendo, hay que sacar en este aspecto, en el aspecto climático, conclusiones del tema. Esto es lo que dicen todos los científicos que están evaluando ahora esta cuestión. Evidentemente, el esfuerzo ahora tiene que centrarse en parar esta pandemia, en solucionarla y pararla cuanto antes y a posteriori buscar las medidas para poder defendernos no solo de esta pandemia sino de las futuras que ya vendrán lógicamente, pero no olvidemos que también esto nos da la oportunidad de sacar las conclusiones de cuáles realmente las fuentes de este problema, que hasta este momento, hasta que empezó esta pandemia, recordemos que era uno de los puntos importantes en prácticamente todos los países del mundo, o por lo menos aquellos que están todavía dentro del Acuerdo de París, ¿no? Es decir, en su agenda política, todas las administraciones estatales tenían el cambio climático como un punto importante, no solo para intentar cumplirlo, sino también como fuente de votos, para poder atraer a votantes a los partidos que tenían este objetivo como número uno antes de esta pandemia, que ahora sí es el número uno, elimina esta pandemia. Cosas, ¿eh? Aquí se pone de manifiesto el refrán ese, ¿no? Que no hay mal que por bien no venga, en ciertas cosas. Desgraciadamente no hay mal que por bien no venga. Lo que dicen los observadores y los que están manejando los datos, pues es que, vamos a ver, no tenemos que olvidar que esto es un hecho no puntual, sino un hecho temporal. Es decir, mientras dure todo esto a nivel mundial, se va a producir este fenómeno. Pero, ojo, ellos recuerdan lo que ocurrió con la crisis económica de 2007-2009, cuando se empezó a salir de esa crisis económica a nivel mundial, lo que ocurrió fue espantoso a nivel climático. Es decir, que los países desarrollados incrementaron su producción industrial y incrementaron, por tanto, su contaminación debido a tipo al origen industrial después de esa crisis económica, porque los valores también, igual que antes hemos contado lo que ocurrió en China, los valores de contaminación atmosférica que están registrando son muy parecidos a los que también ocurrieron en determinadas áreas a nivel mundial cuando ocurrió la crisis económica de 2007 hasta 2009. A partir de 2009 se empezó a recuperar la producción y la actividad industrial las ventas de automóviles, más circulación, etcétera, etcétera, y entonces la contaminación de todos estos gases no solo se recuperó, sino que superó a la que había antes de la crisis, no solo de los países desarrollados, sino que hay los países denominados o que conocemos como países emergentes, ya se habían sumado a una cierta industrialización después de esta crisis, y entonces empezaron zonas del globo que antes no registraban ese tipo o esos niveles altos de contaminación, y estos países emergentes evidentemente empezaron a registrar niveles de contaminación que no tenían antes de la crisis económica. Esto es sobre lo que advierten los que están manejando ahora mismo los datos. Sí, que la excusa podría ser perfectamente como la recuperación económica es necesaria. Tenemos todo tipo de patente de corso para contaminar lo que queramos. Ahí está. De momento, recordemos que, por ejemplo, ahora el precio del barril de petróleo está a unos precios bajísimos por la pelea que hay entre Rusia y Arabia Saudita, y esto estimularía... Pero luego subirá claro, mucho, y ya no habrá contención en nada. Ya, pero esto estimularía el incremento en el consumo de petróleo, de hidrocarburos derivados del petróleo, en cuanto a automoción se refiere. También recordemos que una vez que empecemos a pasar esta crisis pandémica, a lo mejor a nivel mundial se empiezan a derivar dinero y medios que estaban destinados a contener la contaminación climática, este proceso de calentamiento global, para otra de las futuras crisis sanitarias que nos puedan acuciar, como nos está apretando, nos está ahogando esta, ¿no? Y entonces es otro también de los factores que los entendidos manejan. Ojo, que esto ahora es temporal, vendrán otras crisis pandémicas sanitarias, pero no tenemos por ello que derivar dinero de la pelea que estamos manteniendo por bajar los niveles de contaminación y evitar este calentamiento, y los objetivos que teníamos no tenemos por qué dejarlos de lado, y atender eso y atender también evidentemente próximas y evitar próximas pandemias de esta magnitud a nivel mundial. Entonces, los científicos, estudiosos de estos temas, están un poco y nos advierten que esto es probablemente lo que vaya a ocurrir, porque ya sabemos que los políticos son como son. Evidentemente, ellos, en cuanto esto se supere, esta crisis sanitaria se supere, lo que querrán es estimular la industria a tope, es decir, ponerla a producir todo lo que han dejado de producir durante todos estos este tiempo, todos estos años, e intentar elevar el nivel de producción, el nivel de consumo, el nivel de etcétera, etcétera, a niveles superiores. Recordemos que en el año 2018 los niveles de CO2, por ejemplo, los pocos datos que se tienen sobre el CO2 a día de hoy, o hasta hace muy poquito, hasta que ha empezado todo esto, estaban seguían siendo superiores a los del año pasado y a los del año posterior. O sea no habíamos conseguido todavía reducir esos emisiones de CO2 a la atmósfera que se pretendía, y estamos consiguiendo crecer. Eso sí, hemos reducido el nivel de crecimiento de estos gases, de estas emisiones, pero no a los niveles que se suponía suficiente para evitar el cambio climático. Señales del fin del mundo. Javier, muchas gracias. Hasta mañana. A vosotros, guapetón. Hasta mañana. Y ahora escuchamos uno de vuestros relatos. El que escuchamos ahora se titula Noche.